FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches, empezando un programa más de la Copa Derramada, programa número seguramente pasando los 65, 66, más cerca de los 70 quizás, que estamos saliendo acá por FM Moreno, la 90.1, también la pueden escuchar por internet, algunos que la están escuchando por internet y la escuchan en diferido a veces en la semana por www.fmmoreno.blogspot.com. Vamos. 15615403 59. Ya te dije todo lo institucional, listo. Buenas noches, amigos, amigas. Oye, de la República de Moreno. Gracias por los aplausos, Mariano Thompson. Hoy estoy así. Igual no me abuse, no me abuse de los aplausos porque me empiezo a poner colorado y por ahí las ideas no me afloran. Como esa flor que el domingo le vamos a regalar a mamá, como esa flor que está naciendo, esa flor que brilla más. El día de la madre es como... Todo eso, déjame terminar, se parece a mi mamá. Estelita, un saludo enorme de toda la comunidad. De toda la comunidad de las madres. El día de la madre es un día original, es un día totalmente fuerte, sentimental, o es el Papá Noel de la familia. De la cachila. No, el Papá Noel de la familia. No, igualmente viste que en los colegios... Es un invento del capitalismo para que nosotros gastemos... No, la madre no es un invento. Sí, es un invento la madre. Es una costilla la madre. Antes la madre te tiraba y no te cuidaba. ¿La madre? Te tiraba y no te cuidaba. Y estas también hacen lo mismo, la dejan en la puerta de las casas. Bueno. O en la puerta de un hospital. ¿Todas las madres merecen un regalo o el regalo es de acuerdo al tipo de madre que sos? Como el mozo, como el mozo. Es la propina. Claro, es la propina. De acuerdo a la madre. Yo para mí... Debe haber como diferentes secciones de madres. Está la madre que te va diciendo más o menos lo que va a querer. Está la otra que espera una sorpresa y lo que sea, ya sabía que era. Porque te conoce tanto, te parió, lejale. Te conoce. Te conoce. Entonces sabe lo que estás pensando. Si no te conoce ella... ¿Quién te va a conocer? Entonces también está la otra, la madre que no quiere que le regalen nada. Pero si no le regalan nada, se encula. Se encula. Se siente mal, decir. Se siente como que... Como que no te acordaste. Y en realidad, para mí no hay que acordarse ese día. Por ahí lo que voy a decir es muy vulgar, ¿no? Si vas a decir Día de la Madre son todos los días. No, iba a decir que por ahí si te falta una mano puedes llegar a gobernador. Che, hablando de gobernador, quedé emocionadísimo con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez más cerca de ser cristinista. Sí. Siento que se sacó un peso de encima con el marido y no le va a gustar a nadie lo que digo, pero siento ahora yo la liberó. Sí, la liberó y hace que la quiera un poco. Me emocioné, me dio orgullo de ser argentino, sí. Pero cada vez que hablan de trabajadores, sí. Yo no me siento un trabajador y sin embargo trabajo. ¿Y cómo te tendrían que decir a vos? No sé. ¿Trabajadores y qué? Asalariado. ¿Dónde entrarías vos? ¿Eh? ¿Aborigen? No sé. Pero no me siento, ¿viste? Cuando hablan de porque todo ese esfuerzo de los trabajadores. No me siento. ¿Y qué quiere que te diga el nombre? Ponele que a ver si estudie todos los nombres. Sí. Diga los nombres. No, quiero que nombre a los monotributistas. Ahí está. Que diga trabajadores. Primera categoría. Monotributistas. Porque yo, como monotributista, me estoy sintiendo al borde de ser un delincuente para este país. Sí, ¿cuántas escuelas hiciste? Sin saber, ¿no? Sí. ¿Cuántos hospitales arreglaste? Yo, sin saber. Como, ¿no? como monotributista. Claro. Sí, que claro. No pago hace bastante, pero bueno. Sí. Monotributista. Pero es... lo adeudo, o sea, en algún momento lo voy a tener que pagar. Pero no importa, es algo... pero está tu nombre ahí, que eso es lo que vale. Porque sí. Como decía mi abuelo, lo que más vale es la firma, el nombre, la palabra. No, el nombre. La firma no, la palabra es la lo palabra, que más vale. La palabra. Y vos cuando te fuiste a anotar, ¿qué le dijiste? ¿Que le ibas a pagar todos los meses? Yo le prometí que... Le dio la palabra al señor. Ahora después hay cosas que pasan en la vida que son imprevistos. Se lo voy a pagar. Pero, y explíquele. Se lo voy a pagar. Sí. Yo se lo voy a pagar. Sí, ya sí. Fui la vez pasada a decirle, se lo voy a pagar. Pero no, pero me trate no más. No fue con una moneda, o sea, fue a decirle, no. Mire que yo no me olvidé de lo que yo debo. No, yo debo. Para que vea que es un tipo de derecho. Don Manolo tiene la cuenta mía, le dije. Al cajero. Sí, porque sí. Tiene el nombre, ¿no? Era Manolo Varela, por eso llamaba. Yo siento que estoy fiado. Todavía. Sí. ¿Y qué pedí esto? Cuenta? La libretita. Ponele, hay veces no vas y decís, che, si te consigo un cheque, ¿a cuánto día te puedo dar? Como que no vas consultando formas de pago, porque viste que sí. Dice, venga, que le hacemos dice, un plan no, de pago. Tráemelo. Le digo, pero nadie me paga con cheque. Entonces, bueno, qué me pregunto? Pero viste que ellos te hacen planes de pago, pero en realidad no te hacen un plan de pago que a vos te conviene como plan. No. Es un plan que le conviene a ellos. Sí, sí, sí. Pero te hacen a vos sentir que vos elegiste ese plan de pago. Mirá, yo debo 1.400 pesos. Y te hago un plan de pago. Dice, te hago, para, te hago cuota... 20 cuotas de 1.400 pesos. Sí, o dos cuotas de 700 más 6 de 800 para cancelar. Claro, te agarro con los números. Sí. Te agarra un lunes a la mañana y para hacer la cuenta bien si te conviene o no te conviene, le decís, vaya, te enfermo acá. Y hablando de las cuentas y de las cuotas, hoy elegí el día el regalo del Día de la Madre, lo elegí en un lugar en donde me aceptaban efectivo, porque estoy podrido. De andar con la tarjeta SUBE. No, yo no tengo tarjeta, no tengo forma de financiar, estoy podrido. La tarjeta SUBE te la dan igual, por más que te verás. Sí, pero ¿qué te dan? Bueno... Tenés un crédito de... ¿Cuánto vale la tarjeta SUBE? ¿15 pesos? ¿Cuánto vale? 1,50, no sé. ¿Cuánto? 1,50. Ahí conseguiste crédito. Tienes una tarjeta que podés gastar hasta 1,50. Bueno, estoy cansado de que todas las ofertas pasen a ser por una financiación de cuotas. Al revés. ¿A dónde quedó ese tiene efectivo? El valor de la palabra, efectivo. El valor del efectivo. ¡Efectivo! Sí. Vení, tome un café. Claro, por favor. Señor, cuando agarraba, siéntese. Cuando te preguntaban, te decía, ¿va a pagar el efectivo? Cambiaba todo. Te cambiaban la mina, que por ahí era media cachivache la que te atendía, te ponían una preciosa de peluquería. El que era el que te atendía en la caja, estaba de camisa todo desarreglado, lo cambian, te ponen un maitre. O sea, cambia todo. Pero ahora no. Ahora parece que cuando más cuotas financiás, más importante sos. Sí, y aparte le preguntas, ¿cuánto vale, por ejemplo, no sé, ese iPad? No, ¿cuánto vale ese monitor? Le decís. Y te dicen, y 20 cuotas de 367. Decime cuánto vale. Claro, ¿Pero qué tenés que vengo al colegio? Ya fui al colegio, pelotudo. Sí, yo, o sea, después me dice, cuando me dice el total, le digo, ¿y cómo te lo puedo pagar? ¿Te puedo dejar 100 ahora? No, agarra y te dicen, 30 cuotas de 365 pesos. Y ahí te cagó, porque te volvió de vuelta para atrás el chip y ya no podés volver para adelante. No, pero bueno, ¿cómo elegiste vos el regalo del Día de la Madre? Con la desesperación de una persona, primero que no tiene ni idea de lo que regala porque no sabe lo que regala. Por ejemplo, me he equivocado en regalos que creía que eran para una persona y en realidad eran como para la casa, ponele. Bien. Onda, ponele, a mi vieja en un Día de la Madre le regalé una antena de televisión, que en esa época había antena. ¿Y la disfrutó? Más o menos, porque no miraba todos los canales, pero y lo demás se lo usábamos. Entonces sintió que era como un regalo que era para la casa, no para ella, porque no iba a andar con la antena dentro del corpiño yendo al almacén. Sí, la tenía que dejar en casa. Te entiendo. Y por ejemplo, lo mismo que los electrodomésticos. Le regalaste un par de zapatos 43. Y claro. Decís, pero... No, pero aparte le pregunté. Me quedan grandes, a mí me quedan perfectos y te los llevas. Y a papá, y a José, y a todos, le usan todo menos ella. Y otra cosa que también uno a veces comete el error de regalarle electrodomésticos a las mujeres. Como si fuera, por ejemplo, mirá la licuadora que te compré. Y me parece que no son cosas personales esas, son una cosa a compartir. Y aparte, como siempre uno hace con los regalos, ¿qué hace? Los disfruta más que al que se los regaló. La escaletria a mí no me la sacan esos guachos, le corto los dedos. Es verdad, podría haber una... Viene al comedor y le corto los dedos a ese guacho si me agarra la escaletria. Podría haber una denuncia para los 9. Al INADI o a la Asociación de Mujeres que todas las publicidades de los centros de electrodomésticos, ya sea el de la EFE, Abrega... Sí. La de la GA Garbarino. La casa de Gaudio. Sí. Uno de esos. El gato. Todos esos te hacen publicidades a la mujer con... Con los electrodomésticos. Con cuestiones de cocina. Con cuestiones de cocina, sí. Y las hemorroides también. Viste que siempre las pomadas para hemorroides y todo eso siempre son minas las que tienen hemorroides. Y las la constipada que no van de cuerpo también. Son minas. El tránsito lento. Sí. La mina no va de cuerpo. Mirá el concepto que tienen los creadores, ¿no? Sí. Que los la mina creativos. La mina no va al baño, no puede ir al baño. Tiene hemorroides. O sea, pero es una cosa. Yo, la verdad te digo, en este momento no veo más un comercial donde la traten de esa manera a la mujer, ¿no? Hablando de algo feo, dentro de la emoción que me dio el discurso de Cristina, me parece que elevó su voz en un momento que yo nunca elevaría. ¿Cuándo diciendo qué? Se puso orgullosa de decir, ¡cloacas! La palabra cloacas no, no es linda, por más que la cloaca sea necesario, que es la obra de construcción de cloaca, pero decir, y le hicimos cloacas. Eso no suena como divertida, no suena como alegre. No. Y por ejemplo, podría haber dicho, y le hicimos viviendas. Ahí sí es para gritar, pero le hicimos, como por, para mí tiene que como medio pasar con por baño alto. Completo, tiene que decir. Sí. O con vanitori. No, y le pusimos, y le pusimos, y le pusimos, y le pusimos... ¡Cloaca! ¡Cloaca! Y ahí la cagaste de vuelta. No, pero tenés razón, hay cosas que no son hay para gritar. Hay cosas que es feo para gritar. Y viste que cuando agarre dice... Imagínate un médico saliendo en un discurso diciendo, ¡ey, destapamos! ¡La arteria! ¡Hicimos 25 enemas! No, esa es la parte como más fea. Le saca la mística a la cirugía. Para no, tenés, no tiene que venderse como algo. Viste que el médico, por ejemplo, no cuenta cuando te hacen un enema. Cosas, ¿me entendés? Que son para llegar a la cirugía. Tenés que decirlo y que no te entiendan mucho. ¿Quién? Y que te ahí. Escriba. No, que te ahí escriba porque empezó. No le entendí un carajo. Hicimos 100.000 viviendas, 20.000 escuelas y claro, como medio de así como al lado que de le costado. Dice. ¿Cómo? O por seña puede hacer. Puede hacer seña como de inodoro. O que alguien tosa en el momento que dice para que no se escuche, para que quede medio como... 6 pueden toser. El micrófono que tiene cada uno. A ver, decí. Dale. ¡Y ahí tendremos! Y ahí no salió. ¿Salió? No salió. ¿Salió? ¿Cloacas? ¿Salió? No salió. Sí, no, che, nos saludamos a nuestro señor... Con todas las letras, operador Mariano Thompson, que está acá medio cansado con una campera a pesar del calor veraniego que hace, ¿no? Primaveral. Sí. Con una remera naranja hermosa, no, digamos. Pero igual esa campera es polar, me parece mucho, ¿eh? Sí. ¿Está bajo de defensas? ¿Está anémico? No, pero está... Tóquelo, Miguel, tóquemelo, a ver si cómo está de temperatura. Y hablando tóquelo. De Miguel, le ahí damos... Ahí lo toca Miguel. ¡Ay no, Miguel! Ahí a los perros se le toca la temperatura. Y hablando de Miguel, le damos el abrazo acá... Desde ¿cómo? Una pequeña distancia. A ver qué dice. Pero esto no sale al aire. Que no es tan ya zarpado. Ya nos dimos cuenta que no está agazapado. Si lo vemos ahí, desde acá arriba lo estamos vemos. Un poquito con problemas de audio. De audio. Bueno, me gusta decir. No, che, al final lo que le compré. Vayamos a la casa, a la casa de Gaudio. Hay que ir. Y ahí va llegando con el bolsito que le ha regalado a su madre. Ojalá que traiga pan. Que le ha regalado a su madre. Ojalá que traiga pan. Ojalá. No. La madre que tenga cercano. Lo operaron del pulo. O de cloaca. Lo operaron del pulo. O de cloaca. No digas eso. Ya, bueno, che, tenemos muchísimo programa. Me ibas a contar algo de lo que te pasó hoy a la tarde. Pero te lo cuento ahora, te lo cuento después de... No, si querés contámelo después. Después de que me digas que te lo cuente después. No, contámelo ahora. ¡Vamos! Esa trajo pan el señor Arrabal Amargo, a quien le damos la bienvenida del equipo. Ya casi está completo. Casi. La Copa Derramada tiene para el día de hoy. Vamos a estar hablando de Uruguay. Sí. ¿Hoy? Sí. La consigna, y empiecen a mandar porque fue una semana súper... No me hagan ruido. Son tambores, vos. Eso no es uruguayo. No, pará. Termina con eso. Bueno. Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. Vamos, Carrasco, carajo. Vamos. Sí, yo no sé si lo van a homenajear tanto después de que se enteren de lo que pasó en esta semana, una semana muy movida latinoamericana, que Uruguay nos declaraba la guerra. Y de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, entonces, la consigna del programa de hoy. Yo le mando la barra brava de Merlo. La consigna del programa de hoy es Uruguay, 2 puntos. ¡Qué apertura! La pelotuda. No, complete con lo que a usted le gustaría hablar sobre Uruguay. Bueno, cuando llega Arrabal, porque me gusta hablar en tercera persona, se dice, ¿qué tal Arrabal? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal Arrabal? Ah, pero eso lo hicimos mientras estaba entregando el rosquete. Claro, estaba precisamente saludando con mucho afecto al amigo Miguel y a Mariano. O sea que no los quiere... Porque no, así me han enseñado en mi casa, mis difuntos padres. No los quiere ni un poco, porque el afecto es cuando no querés a nadie. Es lo mío que decir, te tengo mucho aprecio. Le he demostrado todo lo que siento por ellos. O el que odia dice que está casi que es ahí poquito, al borde de amar. Poquito, pero seguro. ¿Es poco? Ha habido comentarios sobre ustedes dos. ¿En dónde? Quiero decir, ¿en los el oyentes... Diario? ¿En el no, diario? Los oyentes siguen creciendo. ¿Los docentes? Los oyentes siguen creciendo, los docentes también. Sí. Y ha habido un excelente comentario sobre sus trabajos de fotografía, sobre sus videos. Pero mire, mi otra vida. Sobre su capacidad artística. Mi doble vida. Y en cuanto a Michelle, sorprenden dos cosas seriamente. Primero, su capacidad de improvisación. Y segundo, la posibilidad de eructar cuando quiere. Y sí, eso que estoy practicando gas. Eso también asombra mucho. Gracias. A mí me han tomado simplemente como un simple partener. Como un cartero. Un simple partener de este programa. Usted, un correveidile. Sí. Usted hizo como el mozo de Olmedo, que iba y le decía al millonario. El Chasqui era el que informaba en los pueblos originarios, que antes se podía decir indio tranquilamente y ahora no se puede decir más la palabra indio. Qué raro eso, che. ¿Por qué será eso? Está bien. ¿Cómo va a estar bien? Porque los indios viven en la India. Sí, pero son indios. Uno de los chicos tuvo que hacer de indio guaraní. De guaraní. De Horacio guaraní. Sí, de Horacio. Guaraní. Bueno, le di como media majuana de vino y le puse un paquete de alcohol acá abajo. Estamos, dijo, papá, prisioneros carceleros. Sí. Bueno, Uruguay 2 puntos es la consigna. Y el 12 de octubre también. ¿Cómo la pasaste el 12 de octubre? ¿Le compraste un regalo a la patria? ¿El sábado? ¿A los originarios de tu zona? Sí, ¿sabes qué hice? Me fui a la feria, viste, que está acá. Que está el 11 de octubre, en realidad. ¿Eh? Hay que comprarle porque ellos, claro, antes, los pueblos originarios, festejan el 11 como el último día que mantuvieron con vida, ¿no? Sí, en homenaje a ellos me fui a una feria acá donde había diferentes colectividades peruanas, bolivianas, así. Y le empecé a ofrecer espejitos de colores. Y ellos me daban equipos de audio. A otro le cambié una heladera por un espejito de princesita de la nena, como festejando un poco el día y recordando. Y siguen igual, siguen agarrando lo mismo. Yo fui a una feria americana, sí, para festejar. ¿Norte? Y compré bombachas, calzoncillos usados para todas mis amistades. Qué bien. Feria americana. Feria americana se compra ropa íntima. Sí, también, sí, sí. Qué asco. Previo a la conquista. Además, te podés probar el calzoncillo ahí. Previo a la conquista. Te tapa, América la era te tapa. América. Tienen todos una especie de. No, un poncho. De sobre todo. Un poncho, de poncho que venden en la feria lo estiran americana. Y vos, sí, te lo cambiás ahí y te probás. Hermoso. Perdóname, sí, que te interrumpí. No, porque no, pusiste bastante no. cara de ojete. Sí, la verdad. Porque... Y por ejemplo, hablando de calzoncillo. Y por ejemplo, si está de un lado, está medio manchadito, medio marroncito. Cloaca. ¿Vale darlo vuelta? No, no, eso es para ubicar qué va adelante y qué va atrás. Qué bueno. Chicos. Ahora estamos hablando de... ¿Para qué va a hablar celular, Sony? Por ¿te favor? ¿Podés callar que va a hablar Sony? Sí, porque nos tenemos que meter en el tema del programa, ¿qué tenemos para hoy? A ver, ¿alguien preparó algo para el programa de hoy? Ay, pero... ¿Alguien vino a la reunión de producción? A ver quién va a levantar la mesa hoy. A ver quién va a levantar Trajimos el destapador, trajimos la picada, trajimos los vinos que nos cedió gentilmente la gente de la Taba a cambio de nada más de lo que vale todo esto. Es un descuento importante que nos vendan, porque hay lugares que no nos quieren vender. Direct, sí, eso lo noté. Así que es un canje interesante el que tenemos acá en el programa. Uruguay 2 puntos es la consigna. ¿Quién quiere empezar? Primero te quiero dar un mensaje relacionado al día de la liberación. De la liberación femenina. Dice que destaca la labor de la señorita Silvia porque logró que mi hijo juegue en su cotidianidad a ser un guaraní. Como que lo convirtió en un aborigen. En un cantante popular. Le tira flecha a los vecinos, cae una pelota de un pibe de al lado, se la pincha, le pega un flechazo. Sí. No se para de la cama. Discúlpame. Cambia la tele con flecha. ¿Y no te cambió todos tus electrodomésticos por espejitos? ¿Sabes? Después me lo contesta. ¿No sentís vacía un poco tu casa? Uruguay 2 puntos, Uruguay estuvo a punto de declararnos la guerra. Esto lo dijo el señor, expresidente señor, pero voy a decir señor Tabaré Vázquez. Si te voy a hacer una pregunta, sí, a ver, si vos tenés que elegir en uno de tus brazos un tatuaje de Tabaré Vázquez, es Vázquez, ¿no, Tabaré? Uh-huh. O un tatuaje de Mujica, ¿qué elegirías? ¿A mí me preguntás? Sí, a cualquiera. ¿Eso es obligatorio? Sí, sí, sí. Ah, no, yo me haría uno de Artigas, pero... Pero no vale. Del Pepe Mujica. No vale. ¿De Mujica? Toda la vida. ¿Te parece que queda bien en un tatuaje Mujica? No me importa cómo Sacá queda. Si te gusta si o me, no Mujica. No me das la posibilidad de elegir más que entre Mujica y Tabaré. Y sí, me rompés las pelotas porque elijo a Mujica. No, pero si hubiera elegido a Tabaré, te hubiera dicho por qué Tabaré. ¿No me parece muy blanco, muy canoso? Sí, sí, claro. No se te va a ver cuando estés en el sol, por ejemplo, te va a decir. Bueno, vamos a estar buscando dentro de Latinoamérica el tatuaje que reemplazaría hoy al tatuaje del Che Guevara. No va a importar si la figura es importante o no, sino un tatuaje que quede lindo en un brazo, como el tatuaje del Che Guevara ha quedado durante tanto tiempo en los pies de Maradona. Sí, a mí me gustaría tatuarme a Borges, por ejemplo. ¿Borges? Sí. Porque ponele, si no lo conocen a Erro, digo, no, es LT. O sea, como que puedo ir jugando como con diferentes, ¿entendés? Como que eso es más caro. Ponele, vos a un lugar donde te hacen tatuaje y te dicen, ¿querés uno que lo puedas usar 3 o 4 veces? ¿O querés uno que ese es? Es. Lo que hay que aprovechar para hacerse en el hombro, sí, usando el hombro como cabecita, es la... ¡A Luca Prodan! No, se puede utilizar a Coso ahora, al compañero Hugo Chávez, aprovechando la quimio. No, yo lo voy a tener un poquito como cuando recién se la empezó a hacer, porque yo tengo unos flecos acá, que le van a quedar como flequillo. Entonces va a ser un Chávez cuando recién empieza a deteriorarse, ¿no? Enseguida vuelve la Copa Derramada, vamos a estar con la consigna Uruguay, 2 puntos. Para mí Uruguay es... un país que, si nos declaraba la guerra, sí, la ganaba. Para mí sí, porque tienen mucho infiltrado. Porque, sí, claro, tienen, son los mismos allá que lo que son acá, ¿entendés? Entonces, no sabés, era como Vietnam, te iban a salir adentro de las cloacas, los chabones. Y era, sí, y uruguayo. Vamos, ataquemos a ellos. Claro. Yo soy uruguayo, vos, claro, te dice. O si no, va corriendo y dice, yo para qué corro si soy uruguayo. Porque el uruguayo, sí, lo único, lo que tiene, sí, es que se infiltra, sí, y vos no lo reconoces, salvo, sí, por los ojos saltones, que ya lo hemos definido en otro, sí, programa, que es porque el uruguayo tiene huevos grandes. No, y otra cosa que también lo podés... Otra de las cosas también que lo podés descubrir es porque tienen el brazo quemado con dentífrico, porque corren con el termo. ¿Con qué? Cuando van a la guerra van con termo también, porque ellos van a todo lado con termo. Entonces, claro, se le quemó y se le ampolló y va, claro, corriendo con el termo y se pone dentífrico acá. Dentífrico. Entonces es una de las formas... Te das cuenta. Te das, sí, cuenta, sí, sí, te das una cuenta de las que formas que vamos a buscar para ver cómo ganarle la guerra a Uruguay. La semana que viene entramos en guerra, así que con Uruguay, con los hermanos uruguayos, sí, digámosle hermanos por última vez, porque ya entramos en guerra y vamos a ver cómo le vamos a ganar esa para guerra. Mí le tenemos que cortar los alimentos. Cortémosle el suministro. Igual de yerba. Hay que hacer en febrero una amnistía para ir a ver los carnavales, después volvemos, sí, y volvemos. Sí, dos meses, un mes porque y medio. Porque son muy lindos. Hay que ir con la bandera blanca, hay que ir hasta la frontera con la bandera blanca y decir, no, yo vengo a ver a las minas. Porque como voy a Rosario, también vengo acá, ¿y qué? FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, gatillo fácil e impunidad. Entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos. Analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO. La Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste. Entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1. Que impidió la libertad. Estación de información. Sacaron cipayos que traicionan la verdad. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Uruguay 2 puntos. Uruguay, me sale. Uruguay 2, Argentina 0. No, Uruguay 2 puntos. Opine sobre el país hermano. Más que hermano, que casi nos declara la guerra. ¿Empató 2 partidos Uruguay por la eliminatoria? 2 puntos. 2 puntos. Empató con Ecuador, con los viejos y con Paraguay. O un partido ganado en la vieja Uruguay. Eliminatoria sí. Del 83. Igual, para, te voy a decir una cosa. ¿No nos riamos de Uruguay en el aspecto deportivo? Porque son el 10% de lo que somos nosotros. No, han sacado. No digo, ¿eh? 2 puntos. Igual te digo una cosa: el tema de deporte, dejáselo a Cicciolini porque esta semana viene con el tema de Uruguay. Así que déjalo. Y también tiene selección argentina. No me sube un pelín para mí, así no. Porque se calienta Cicciolini, ¿viste? La gargola. ¿Entendés? Ahí está, la gargola. Tenemos un mensaje de Néstor Javier, que puede tener nombre uruguayo. Nombre de cantante, Néstor Javier. Néstor Javier. Sí. Esta noche toca en Comunicaciones. ¡Néstor Javier! En su homenaje a Néstor Fabián. Claro. Porque de ahí te sonaba, ¿no? Y después cuando sube es en su homenaje a Kirchner, porque todo vive, viste que siempre laburan en ese lugar, son todos medio... Yo conocí uno que era hemipléjico. ¿Qué son? ¿Lúcidos? ¿Revolucionarios? ¿A eso te referís? Uruguay 2 puntos. Es una lástima que no se dio este conflicto bélico. Pero es un libro. Por varios motivos a saber. A ver. Dice, los primeros extraditados serían... Laporte, Berugo, sí. Waldo sí. Y Oreiro. Berugo no sé, porque es jodido que Berugo emboque bien las llaves y lo va a buscar un remis. Ponerle. Perdón, no vive más Berugo, ¿no? Sí que vive, pero no sale nunca sí, porque estuve, no emboca la llave. Estuve, esta semana estuve con el hijo, con Gabriel Carámbula. ¿Y cómo está del tembleque? ¿Te acordás del que cantaba la Rambla? Sí. Es un rockero que es no, medio dicen como que es un tipo medio reconocido en el ambiente, porque sí, le encantan sí. Las tetas de la hermana al ambiente, ¿no? Bueno, estuve con el hijo y no me animé a decirle nada sobre el padre porque para mí había muerto. No, está bien, no te digo vivito y coleando, pero más coleando. ¿No te pasa esas cosas? Sí. Bueno, no... ese también se lo confunde con uruguayo, pero ese todo el tiempo que tiene puré, todo, porque todo, no es el termo nada más cuando corre. Claro, no querés se saber. Le cae el puré, tiene un pedazo de milanesa en el ombligo. No querés saber colgando, cosas del otro, no le querés preguntar, fideo, no le querés harina. Sacar mucho el tema. Claro, porque por la duda. Por la duda. Estuve con la mamá de Cerati, tampoco. Sí, pero ahí tenías más, un poco más, estaba más seguro. ¿Cómo? Estaba más seguro. ¿Se despertó? Le dije. Sí. No. ¿Y cómo anda aquel loco? Escucha a los gallos ya. Le apretó la mano, le apretó alguna vez bueno. La mano, porque uno quiere hacerle pregunta como que sabe del tema. Le apretó la mano, porque dicen que el primer signo es ese, ¿no? Apretarle la mano del que está al lado esperando. Soñé con Cerati. Y hable si quiere. Bueno, para que sigo con el mensaje. En esta batalla, sí. Los mariscales de campo, según Néstor Javier, sí, perfumo. De cada sí. Bando serían, por un lado, Gazalla y por el otro, Persia Valle. ¿Gazalla es argentino? Sí, pero tiene pinta. Sí, es argentino. Gazalla para mí es cruza. Lo pones, enfrenta a Gazalla y Perciabale. ¿Quién gana? Gazalla. Y Perciabale. Y Perciabale te debe pegar unas patadas voladoras porque es chiquito. ¿Perciabale es el platinado o es el de anteojos? No, Carlos Perciabale es el platinado. Y el otro? Andrés Perciabale es el de anteojo, el que hacía Mónica y Perciabale. Uno es Perciabale y el otro Perciabale. Perciabale. Uno es Perciabale. ¿Armando? No, Carlos Perciabale. Carlos, y el otro es Andrés Armando. Perciabale. Perciabale. ¿Gazalla y Perciabale, quién gana para vos? ¿Gazalla y Perciabale el que se ríe o Perciabale el platinado? No sé, el uruguayo. ¿El platinado? O los dos. Perciabale el argentino. Claro, Carlos Perciabale y sí, para mí gana Gazalla. ¿Gana Gazalla? ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son las armas de Gazalla? Porque deberían hacer supuestamente una lucha de ingenio, si no se arañan todo. No, pero esto es a piña, la guerra es a piña, como es un partido no, de gol. No, piña es empate. Final, sí, final. No tienen knockout. Listo, final. Gente que no está por el lado de la violencia. Para final. Se empataron en la semi. Sí. Gazalla y Perciabale, y la final la plantea con Mirtha Legrand y China Zorrilla. No, la hace mierda la chiqui. China Zorrilla, la hace mierda. Es una topadora. No, China Zorrilla no puede caminar. China Zorrilla le pones el pie, se cae y se rompe la cadera antes de caer, en el aire. Pero te rueda, es monovolumen. Y te rueda, pero no puede volver a pelear. Porque rueda, rueda, rueda y no puede volver. Y no en bajada hablamos, ¿eh? Adentro de una misma habitación te rueda China. ¿Para vos quién gana? Esto es tan absurdo, no puedo tener la más mínima opinión de es nada. Es un mensaje del oyente que le debemos, nos debemos la gente, carajo. Yo no le debo nada, pero es una barbaridad. No, este sí yo le debo. ¿Este cuál es? ¿El de acá del almacén? Mirá, a la hora de ganar... El del dice, mercadito. A la hora de ganar, sí, hay que enfrentar a los dos presidentes. Ahí está. Cristina, que sufre de hipotensión, y el Pepe, que sufre de hipertensión. Oh, es como una pelea en un geriátrico. Claro, ¿quién? Le tira sal y listo. Como a la babosa. Claro. Listo, ¿sabes que para mí Mujica muere con sal? Claro, y a o Cristina bañado, la levanta. Tiene pinta de sucio. Y a Cristina la levantas un poco con sal, si tiene hipotensión. Claro. Ah, en una... ¿Que coman? ¿O le tirás a la cara, a la vista? Como el caracol del dibujo. Claro, como la babosa, viste que le tira. Y viste que la babosa le tira todo el paquete de sal. Porque pensás, 1.25 y la ve como se mueve y decía, ¡ah! ¡Tráeme la sal parrillera, Negri! Yo lo que no entiendo es por qué yo, en mi caso, le tiro sal, pero después la piso toda. ¿Para qué le tiré sal? ¿Para digo, qué? ¿Para si qué? La podría haber pisado en cualquier momento. Claro, en realidad la ventaja es que con la sal se seca toda y más fácil después sacás con la palita. Eso es cierto, es como la caca del perro. Uno hay que esperar que seque. Sí, pero no hay que echarle sal a la caca del perro. No, pero hay que esperar que se seque para levantarla con la palita. Dicen que la venganza de la babosa, esa, es la gata peluda. ¿Viste que la gata peluda te rima poner en una escondida? Siempre, a mí me agarraban siempre las gatas peludas. Porque estaban con los eucaliptos, todo eso. Y yo era muy de esconderme atrás de eucalipto en la escondida. ¿Cuál te agarraba más, la negra o la verde? Viste que la verde es la de la higuera. No, yo no soy de zona de higuera. ¿Qué zona es? ¿La higuera de qué zona son? Toda la provincia de Buenos Aires. Zona sur. Ah, no. Cuando te preguntan, no tenés que contestar. ¿En capital? Ya. ¿Vos sos de la ciudad de Buenos Aires? No, estás equivocado. ¿Sos de Matadero? Sí, pero en realidad estoy más para el lado de General Paz. Soy como más... Creció, en esa época no comíamos carne nosotros en Matadero. Che, a un año del rescate de los chilenos en la mina de cobre bien, era. Explique bien. De cobre, cosa. No, de carbón era la pero mina, está, ¿no? Pero está informado. Nunca nos enteramos porque lo que menos le importaba a la gente era decir de que era la mina, sino ay, todo lo que había pasado, que se habían quedado encerrados, que había uno que tenía dos mujeres. Sí, todo ese boludeo, ese Bueno, la Copa Derramada en exclusivo puso... ¿Cuántos eran? ¿33? Sí. Puso 34 uruguayos en una mina acá en Catamarca. ¿Para qué? Los hundimos, para ver cómo sentía, porque ya testeamos cómo sentían los chilenos. Sí. Ahora un trabajo testeamos... antropológico. Sí, es un trabajo. Sí. Si vos decís, ¿para qué hacen los científicos lo que hacen? No sabés para qué. ¿Para qué le ponen a un delfín un sonar para ver si copula o no copula? Claro, ¿para qué lo hacen? Cuando ve que se le paró el pito, copuló. Listo, bueno, nosotros tenemos 33 uruguayos. O sea, necesita, en vez de cuánto barco necesita para ver un delfín a ver si copula o no copula, pone un tipo solo, le hace una casita abajo para que esté ahí como un sereno. Y el tipo cuando ve que copuló, porque se le... ¿Cómo copuló. Copuló, le dice. Mira. Ah, delfines copulando. ¿Qué vamos a hacer los primeros nosotros en tirar a 33 orientales? No. Esa es la batalla, ¿no? Sí, los 33 orientales. ¿Sabes qué? A mí hay una cosa que me pasa con Uruguay que es ambigua. Me gusta esa palabra, hoy venía pensando en el camino a decirla en algún momento y me te cayó justo. Es ambiguo, porque yo fui a Uruguay, por ejemplo, y fui bien tratado y maltratado. Como cualquier parte. No, había una excepción en esto, que es cuando que no nosotros, fuiste a otro lugar. Claro. El único lugar que fuiste, o sea, no podés comparar. Por eso es la excepción. Matadero o Colonia, fue todo lo que hiciste en tu vida. Montevideo te hago. Montevideo. Pará. Y te hago un durazno. Te hago un durazno y te hago donde cayó el avión, ¿cómo es? El Austral, ¿dónde fue que cayó un avión? Si haces Peribebú, ¿y dónde era? Parumecú. No, acá en Uruguay, cruzando acá el río Paisenbú. Uruguay. No. Si haces Durazno. Fray Bento. Haces Durazno, sí. Haces Montevideo, porque Durazno es una calle y Concepción es otra. Durazno. Y Concepción. Pero el pueblo, la ciudad de Durazno. ¿Dónde Montevideo. Está entrando por Entre Ríos, Puente Internacional, donde está el avión, un pueblo más Durazno. 15 habitantes. ¿A la derecha o a la izquierda? A la, A la derecha. Siete viven de la derecha y 8 viven de la izquierda. Y ahora esto parece que se están culiando todas las pibitas porque quieren ser 8 contra 8. La avenida te cambia. En vez de que, viste que la avenida acá te cambia el nombre de las calles, allá te cambia el nombre del pueblo. Claro, y la gente te cambia. Sí. O sea, cuando vos sabés en qué pueblo estás, porque ves los conocés a los 8 de enfrente. ¿Me entendés? Pero entre ellos están. Es como la mina, es como un tesoro, vale más que. O sea, no hay banco ahí. Ahí no hay banco, ahí se cambian minas. Vos que sos muy viajado y experto en Uruguay, que estuviste un día en Uruguay. No, fui un día ahí, a Fray Bento, estuve el día que fue que conmemoraron los accidentes de acá, del avión, estuve. Y ahí digo, me voy a recorrer. Y me fui a Durazno, que son 16. Y después pasé por arriba de Montevideo y quise ir a Punta del Este. Pero no se podía ir por las altas tormentas y riesgo meteorológico que había, que mandaban de Chile, porque Chile tiene un quilombo, ¿viste? Yo no Chile sé, la exporta que todo lo que puede. Pero el país exportador. ¿Pero exportador de qué? De quilombo. No. Ahora el otro día se murieron 50 autos chocaron, se murieron 5 personas. La realidad supera la ficción en Chile. Nah, es que es un país muy angosto, obviamente que tiene que haber conflicto, roce, claro, choque. Choque, claro. Todo. Pero ¿cómo chocás si van todos para el mismo lado? Es un país que debe tener 500 metros de ancho. Es lógico que pasen las cosas que pasan. Y al mismo tiempo nos cagan a nosotros porque nos mandan cosas a nosotros. Porque ponele, en Chile hay ceniza. A la Argentina. Porque son finitos. Bueno, de eso estamos muy contentos de ser argentinos y de y esta unidad latinoamericana que estamos teniendo, que ya estamos dejando de lado las diferencias con los otros países. Ni hablar, y chabón. Por un lado, sentimos orgullo de algunos países hermanos y por otro lado, de otros que nos declaran la guerra. Porque nosotros somos la Norteamérica de acá. O sea que ahora Tabaré Vázquez que hizo esto y pensó supuestamente involucra a todos los uruguayos en un conflicto. Yo te digo una cosa. Sí. Y sí, porque cuando cortaron los gualeguaychegüenses, cortaron la ruta, dijeron los argentinos, no dijeron los de Gualeguaychú. Claro, no le decían a ustedes gualeguaychegüenses. Cuando la decían mina. Los argentinos, son todos ladrones, del primero hasta el último. Cuando la mina esta se puso siempre en teta. Porteño, no importa dónde sea, vos sos salteño, sos porteño. Siempre. Sí, bueno, cuando la mina esta se puso en teta ahí pues, en la ONU, en el Congreso, a mí venían todos los uruguayos y me decían, vení, ponete en teta, ¿eh? A vos te decían. Claro, porque piensa que todos los argentinos todo el nos ponemos mundo en teta. Anda así. Tenés razón. Somos muy de. Te voy a decir una cosa. ¿Qué ven, Canal 13? Me parece que nosotros somos hipócritas con ellos. Porque vos no escuchás a un argentino que agarre y dice, sí, nuestros hermanos uruguayos, sí, tantos artistas, son casi como si fueran nuestros, China es nuestra. Y es hipócrita, todos pensamos lo mismo. Estos. Pero ¿por qué no te vas a laburar a tu país, uruguayo de mierda? Dice el clásico ¿cómo argentino. Todos? Pará, ¿cómo todos sí, pensamos yo digo, lo mismo? Digo que ustedes piensan esto. Y la mayoría de la gente piensa usted? Esto. Él y vos yo. Y eso la mayoría de la gente piensa esto. Pero se hace como cuando agarran y dicen, yo no tengo nada contra los negros, pero habría que prenderlo fuego. Es esa no, cosa. Nunca se me ocurrió pensar en un uruguayo, en un sí. chileno, en sí, un sí, lo colombiano. Hemos charlado un montón de veces. Ahora tampoco me van a quedar como un mentiroso, ¿no? Sí. Sí. Estás mintiendo. Igual para ¿no mí también. Con ellos, dos, era tiene que haber un tema de conveniencia, ¿no? Sí. A nosotros nos conviene y nosotros nos hacemos amigos de los brasileros, ¿viste? Y porque son. Porque nos conviene siempre, a nosotros. Pero, ¿cómo, qué te decían en el barrio? Anda con los vivos, no vaya con los bobos. Sí, entonces, para pero, nosotros el brasilero es vivo. Pero los brasileros te tratan. Te tratan. ¿Cómo te tratan los brasileros? Te desprecia. Como nosotros los uruguayos. ¿Y las minas cómo te tratan? ¿Y los uruguayos a quién tratan así? A los paraguayos. ¿A los paraguayos? ¿El uruguayo al paraguayo trata ¿al así? Paraguayo no, digo, si estamos hablando para mí el paraguayo lo caga trompada. Se me ocurrió, me acordé de Paraguay. El paraguayo para mí al uruguayo lo caga trompada. Es una pelea durísima, ¿eh? Para mí el paraguayo se pelea, ¿eh? No, no, pero el paraguayo no. Tiene calor todo el tiempo, está agobiado. Tiene que ver, pero son uno... Para mí todavía, mira, en todo lo que es acá Sudamérica, no debe haber un tipo más machista que el paraguayo. Hasta que le hace el agujerito, chupa la naranja y la deja, lo caga en la ropa. Claro, ya le pegó. Le dejó el ojo como una naranja. Claro. Aparte, ¿qué te viene? Lo máximo que te puede hacer es contagiarte de dengue. ¿Quién? El paraguayo. El paraguayo te tira con dengazo, ¿no? Sí. Dengue te tira. Sí, tenés razón. Y otra cosa que también tiene el paraguayo, dicen que son cuchilleros. Sí, saludo nos manda sí, toda la comunidad hábiles. Latinoamericana. Está muy contenta de todo lo que estamos hablando. Sobre sí. todo los correntinos. ¿Cómo ¿Correntino son? ¿Paraguayo? El correntino es un paraguayo exiliado. Casi. Porque hablan así un poquito de en guaraní. Claro, lo que pasa es que si se regionalizara, ningún país sería lo que es. Para mí sería no tenemos totalmente fronteras. Distinto. Para mí no tenemos fronteras. Había 3 millones de países. Bueno, ¿quiénes pusieron las fronteras y los límites? ¿Quiénes dijeron, esto es Argentina, esto es Paraguay, esto es Uruguay? Y Tabaré, para mí. ¿Por qué no somos todos lo mismo? O Mujica. ¿Eh? Sí. ¿Cómo era el que dijo ese que éramos una manga de atorrante y de Batle, ladrones? El presidente. ¿Viste? ¿Vos te diste cuenta que cada tanto ellos tienen a su exabrupto que después agarra y se disculpan? Pero te la mandaron a decir. ¿Por qué la Cristina agarra y no dice, por ejemplo... Y a ustedes, a los hermanos uruguayos, que en cualquier momento se le va a pichar ese viejo de mierda. Ponele, porque parece que va a pichar o no. Sí. Nunca, y agarra después y dice, no, pido disculpas, lo que pasa es que los medios me interpretaron mal políticamente. Pero mándasela igual, decirle cosas como lo dicen ellos. Nos ¿qué? Dicen de todo a nosotros. Antes te cagaban a tiro a los presidentes, ahora me parece que lo están enfermando porque tenés a... ¿Qué presidente te cagaba a tiro? Videla, Pinochet. No, y antes te hacían atentados contra Kennedy, contra Allende, claro. Por ejemplo, que le bombardearon el rancho. Sí. Al del 73, ¿cómo se llama? Bueno, el general Perón bombardearon la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, ¿no? Al del 73, ¿cómo se llama? Que estaba acá. Cámpora. Cámpora. A Cámpora. A Cámpora también. Es y ahora le tiran tomá, a Chávez cáncer. Sí. A Cristina hipotensión. Y le matan al Dorima, ¿no? Sí. A Uruguay le ponemos un presidente viejo que se va a pichar en cualquier momento. Son diferentes formas de someternos. Después la otra, ponele, el año pasado los chilenos tenían una gorda tortillera. Que lo que menos pensaba. Pero pará, pará. Pero no, un filtro. Ah, cáncer dice. Un filtro. Cáncer dice. Dale. ¿Dónde sacaste que era tortillera? Por favor, un filtro te pido. Pensá lo que vas a decir, sos un comunicador. El análisis político de la Copa Derramada a cargo de Michel Torino. Y así nos van a declarar toda la guerra, ¿no, Tabaré? Dijo, viejo de mierda, no le van a declarar la guerra a Argentina, le van a declarar la guerra a este programa. Una sola bomba va a hacer falta acá, ¡prum! Listo. Igual te digo que te salen de las cloacas. Acá en Moreno hay mil, ¿eh? No digas cloacas. Che, en segundos nomás nos calmamos un poco y vamos a empezar a hablar. Bien de todos los pueblos. No, sí, de este experimento que hizo la Copa Derramada, que es poner a 33 uruguayos en una mina en la lumbrera 34. De Catamarca. 34 orientales. Uh-huh. Eran 33. Según el INDEC. Listo, 34 orientales vamos a poner. Se vienen los 59 segundos. Se viene deportes con César Cicciolini. Tenemos mucho para hablar de deportes. Se viene el hombre solo. Repetí la consigna, porque... No sé, hoy estoy como raro. ¿Por qué? Porque me emocioné, boludo. Pero es mayor, ¿no? Ahora que te sacaste la gorra ridícula esa, te veo mejor. Oye, no, me emocioné con el discurso de Cristina, de verdad. ¿Y seguís con eso? ¿Estás conmovido con eso? No lo puedo escuchar. Estoy conmovido y estoy cansado de ponerle palos en la rueda a la gente. A partir de ahora voy a ayudar a mi prójimo. Vamos a la pausa. ¿Se suman? No. Tengo que pensar. Dale, loco. Ando un poco para adentro, esperando que algo pase. Ando desilusionado y sin ganas de sentir. Ando buscando una canción que acorte las distancias entre este mundo y yo. Y ando un poco paranoico y con miedo a que me toquen. Ando un poco estresado y sin ganas de salir. Ando sintiendo que el dolor ya es parte de esta vida y lo aceptamos porque sí. Y es preciso que me saque toda esta tensión del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves. Ya no me deja ver. Salir afuera, que afuera sale el sol. No te olvides que no sos un robot. Y ya no dejes que controle más tu vida. El miedo está en la mente. El miedo está en la mente. Y te vas poniendo viejo y te vas endureciendo. Y el silencio te acompaña. Sueños ya son parte de un póster que quedó mal colgado en la pared del cuarto que te vio soñar. Y me niego a creerme que tengo que tener miedo a la gente diferente. Y es que pienso que tu idea de seguridad es la cosa más absurda y egoísta que escuché. Es preciso que me saque toda esta tensión del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves. Ya no me deja ver. Salir afuera, que afuera sale el sol. Y no te olvides que no sos un robot. Ya no dejes que controle más tu vida. Miré a los ojos, es preciso que me arranque toda esta 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Uruguay, dos puntos, opine. Uruguay nos ganaría la guerra, le ganaríamos nosotros la guerra. ¿Es necesaria una guerra con Uruguay? Está sonando una banda hermana uruguaya, seguro, ¿no? Vos ya tomaste partido. Este partido. Y ahora todos viene... tenemos algún pariente o algún conocido uruguayo. Sí. Tampoco son tan ajenos a nosotros. Yo me encariñé mucho con un portero que me llevaba a la cancha. Era porque yo no tuve padre. Lo quería decir acá en el programa. Y el portero. ¿Era chileno? Que no era jefe de encargado de edificio, jefe de mantenimiento de edificio. Era portero en esa época. Pero el que baldeaba. Se le podía llamar portero y él estaba claro, orgulloso de su profesión y de su país, que era Uruguay. Y me decía siempre: vos tenés que conocer Uruguay. Eso no, eso era en La Paz. No era cocalero el señor. Se vienen los 59 segundos, el momento artístico de la Copa Derramada. Ya pronto, este fin de año, vamos a sacar el CD de los 59 segundos. ¿Cuánto va a durar? Minuto y medio. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. No me canso de recordar a los dioses. Eran tan furiosos como débiles. Y se nos parecían a mí y a mis hombres y mujeres. Olían a tierra mojada, bramaban como los ríos de montaña y se hervían en el trópico y juntos en la pasión y la calentura paríamos el mundo. Un mundo verde, húmedo y hacia mis plantas, helados gemidos de otro amor y yo entendía y sabía y gozaba. Pero un día... un dios vino con ellos y su lengua, un dios de hierro asesino y pesado con sus herrumbres a vengar sin saberse por qué el destino de su cruz. Y entonces en cada gota de sangre, en cada grito de pavor, en cada saqueo se me violaron, me arrestaron y en cada grillo, en cada cuerpo mutilado, y me di cuenta de lo que antes no sabía, que había sido rica y ahora era pobre. Nuestros dioses, que entendimos que éramos nosotros, no pudieron. Ahora sabemos, mis hombres y mis mujeres y yo, dos cosas. Que nos hicieron mucho mal y que en su lengua estaba su nombre, hijos de puta. Ecos de la voz de América para la Copa Derramada. De pie. La visión de la semana en 59 segundos. ¡De pie, carajo! 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. A mí igual no me gustó mucho. Excelente, me parece que está es aceptable nada más. Es viracochista. Te voy a decir una cosa. Hay que crear movimientos todo el tiempo, hay que crear nuevos... ¿Te puedo decir una cosa, Arrabal? Me sorprende cada jueves el poder literario que tenés en esa mano derecha. Soy zurdo. Vos sos zurdo. ¿Te puedo pedir algo? Sí, que me saque el buzo. No, un solo de trompeta. ¿Quiere un solo de trompeta no, hoy? Yo, no, igual no, no me gustó, merece, no estuvo muy bien leído. Me parece que no estuvo bien leído. Sí, te trabaste leído. Un poco. Lo lastimo. Hoy solo, lo lastimo. Un solo. Haceme. Bueno, subir. Son un hombre más. Esta es la razón. No es necesario. ¿Te gusta? ¿Te hago la rota? No, no, no es necesario. Sigamos charlando de esta. Sí, pero es miracochista. Eso demuestra el... ¿Revisado? Sos como Moebius, Maximius, ¿viste? Ese que hace... Mac Banton era el mejor de esos, ¿no? Bueno, que... estas cosas que florecen, ¿salen de esa cabecita loca? No, todo copiado, todo choreado. Todo choreado. ¿Estás de acuerdo con la conquista de América? No, con estar contento. ¿Con Roca? No. Si yo te doy 300 pesos, ¿me los rechazás? No, lo pongo de espaldas. Claro. Muy bien. Y me lo refrío con la bragueta. Muy bien, muy bien. Para Chupala, los Roca. Balurdos que no saben que Roca está en el billete de 100 y que todavía no lo cambiamos, sí. Y hay elecciones por cualquier boludez, como dicen los diarios ahora, como las del 23 de octubre, sí. Que están diciendo que es una elección boluda la que no tiene sentido. Es como decir, ya salió campeón el coso, no juguemos las 10 fechas que quedan. No, pará, hay que jugar todos los partidos. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Igual viste que hay una época que uno se trata por el apellido. Y recién vos decías, Chupala Roca. Y uno por ahí cuando está en el colegio, que tiene así ese contacto con el sexo opuesto, les habla por el apellido. Yo le decía, por ejemplo, Manfredini. Vení, Manfredini. Y la apretaba bien apretada, pero la trataba por el apellido, ¿no? Hay un lugar que se sigue manejando por apellido, que es donde yo fui hoy a la mañana. Hoy tuve una reunión con el máximo de los comisarios de la Policía Federal y me dijeron, yo dije, Quilombo. Johnny López, sí. Me dijeron, al toque. Porque ¿y vos cómo le dijiste después, cuando entraste de vuelta? Dame. No, y no me ofrecieron López, boludo, ¿qué crees? Claro, y después decía, ahí lo va a acompañar el subteniente Chap, dame. Eran todos los nombres. Jugador Balbo, dame. Y así podemos seguir. Y esta todo, si no se, ¿por qué no le decís al toro que lo saque? Dame. Todo. Che, apareció creativo, Julio López. Sí. ¿A dónde? En un video que estuvo declarando esta semana, una de las noticias que tenemos va a ver. No, pero el que laburaba en matrimonio y algo más. No, pasaron un video Julio de López. Sí. ¿No que así le parecido a Julio López? ¿Sabés que sí? Pero no al de la foto, sino al que era el actor, el flaco. Sí, se me han confundido con él y Julio, con Marangoni. Julio, ¿te acuerdas que en matrimonio hacía algo más con Yuna Day? Con Yine. Cartucho. Che, vamos a una tanda, pequeña tanda, va un poquito de música, nos incorporamos, nos espirituamos. ¿Nos abrazamos? Tomamos una bebida espirituosa. Yo sería capaz de abrazarme con un tipo que toma Pepsi. Sí, nos acomodamos y déjame decirle que no saludamos todavía a los oyentes, así que dentro de un ratito vamos a empezar a saludarlos. Hola, uno por uno. Sí. ¿Vos tenés a alguien para saludar? Tengo el anotado, bueno, pero no tengo el cuaderno a mano. ¿Lo podemos hacer entre programas? ¿Podés hacer 5-5-5? Podemos haciendo tandas. Dale. Tu cabeza está llena de ratas, de compras de las acciones, de taparla, y el tiempo no para. Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono

estás tan guau, estás en el tapete. Evidentemente, nuestro querido Mariano Thompson, con su apellido, devela su nacionalidad y con la música que nos está ilustrando también, escocés, porque nos acaba de poner a Kevin Johansen, otro uruguayo viviendo en la Argentina. Y sus marcas de medias también. Kevin, ¿no?, Johansen es uruguayo Thompson. Y se no, fue de muy joven a vivir a Estados Unidos, pero es uruguayo Kevin Johansen y sí, lucró muchísimo tiempo con enseñar el idioma inglés en escuela uruguaya. ¿Cómo? Que Johansen es apellido uruguayo también. Washington, Kevin. Thompson. ¿Cómo se llama? Kevin. Kevin es uruguayo. Kevin es uruguayo. No me acuerdo si era al revés, pero por ahí los chinos se ponen Kevin. Yo tengo un chino ahí en el super que se llama Kevin, el dueño. Me haría un tatuaje de Kevin Johansen. Cualquier cosa, digo que es el Piojo López. ¿Sabes cuál es un...? ¿Cuál? ¿Qué es? Digo que es el Piojo López. Ahí está. O el otro, ¿cómo era el que cantaba debajo del puente? Rod, ¿cómo era? ¿Ariel Rod? Ariel Rod. Y Liniers, me puedo agarrar y ponerle, viste, que siempre escribe con él, Liniers. Sí. Decir que es él, y por ahí cuando ya no pegue tanto Liniers, que es Saldaña, que jugaba en Newell. Sí, muy parecido. Patrullero. ¿Eh? No, Saldaña, no. Patrullero Saldaña, le decía Patrullero Caldiero. Jiménez. No, Caldiero le decía el Patrullero hasta Saldaña. Patrulla Jiménez, sí, y era Patrullero Saldaña. Patrulla era, uno es patrulla y otro es patrullero. ¿Cuál es la diferencia entre patrulla y patrullero? Lo mismo que parecía Vale. Que uno es Jiménez y el otro es Saldaña. ¿Y cuál es la diferencia entre gastado y desgastado? Y Gastaldi. No, gastado y desgastado. Gastado es cuando ya no se está totalmente gastado. Y desgastado es un paso hacia lo gastado. No, es un trabalengua. Gastado, por ejemplo, uno agarra y dice, no, por lo ejemplo, que pasa vos es que sufrí mucho desgaste, dice el físico. Uno no dice, no, sufrí mucho gastado. Bien, la copa derramada. Algo que está gastado es, sí, algo que ha dejado de pertenecer a lo que ya era. Ya no es lo que era. Pero está gastado. Está gastado, pero existe. Desgastado es lo mismo, pero con una transformación hacia un estado de miserabilidad del ser, digamos. Va, prefería el trabalengua de antes. Apropiado, ¿es una palabra buena o es una palabra mala? Apropiado, no, diferente, es verbo. Depende. Del verbo de flujo perfecto. Usted puede decirlo apropiado en una circunstancia. Si yo te digo, tengo un hijo apropiado. ¿Pero para qué pregunta? Y puede ser un chico escuche que no putea o puede ser que se robó un chico. Claro. Tiene como doble sentido el apropiado. Claro. ¿Sí? Muy bien. Y por ejemplo, no, mi papá, ay, porque agarra y te dicen, la verdad qué educado que es usted. Y vos decís, sí, lo que pasa es que mi papá era muy apropiador. ¿Cómo queda? Como queda, con un juicio de lesa humanidad queda. Por eso, ¿queda bien o queda mal? Pero también por ahí uno está queriendo decir que a uno lo llenó de apropio. Terminá de decir eso y viene Estela de Carlotto a preguntarte qué día naciste. Pero perdónenme, ¿cuál es la palabra? Qué rico está el salame. ¿Cuál es la palabra que picado puede explicarse grueso como apropiado? O sea, si uno le tiene que explicar a un chico qué significa apropiado, ¿qué le dice? ¿Cuál apropiado? ¿Cuál de las el dos? El apropiado, que uno es apropiado. Los hijos ¿qué palabra? ¿Quién carajo le puso esa palabra? ¿A qué aparte? ¿Los hijos de la noble o...? Yo me crié con otra forma. ¿De los nobles? ¿De qué apropiado hablo? Sí. Yo me crié con que apropiado estaba bien, sí, estaba bueno. Y eso porque leía Clarín un poco también. Sí, porque fue apropiada. Porque fue apropiada tu educación, te dicen. ¿Me apropiaron? ¿Qué carajo es claro apropiada? ¿Cómo combina ¿sabes apropiada qué? Con educación? Acabas de decir algo apropiado. A ver, por ejemplo, dígame algo apropiado, Arrabal. Lo apropiado, primero, el sufijo a significa ausencia. ¿Cómo? El prefijo a sí significa ausencia. ¿Qué vos dices? ¿Anormal qué significa? Que esa persona no está dentro de los parámetros de la normalidad. Okay. ¿Y aborigen? Aborigen, creo que tiene origen. Claro, por eso estuvo bien que lo sacaron los gallegos de acá. No, al revés. Por eso ellos peleaban que no son aborígenes, porque sí ellos dicen nosotros teníamos origen. Claro, que ellos origen no conozcan nuestro origen, sí, no es que nosotros no tengamos. Pero los que vinieron, que son como los Kelper, ponele, no como son que de no acá reconocían el origen, porque el origen era el origen divino, el origen de Dios. Los que vinieron eran invasores. ¿Pero de dónde eran? De España. ¿Los que vinieron de dónde? Los que vinieron acá, ¿qué eran? ¿Los Kelper? ¿Como los Kelper vinieron? No, ¿vinieron ¿qué y Kelper? ¿Se quedaron o vinieron y dijeron, yo estos terrenos es mío, esos tres terrenos son tuyos? ¿Compraron un par de terrenos como cuando ibas a la Lucila del Mar y se fueron? ¿Quieres que le explique un poquito? Por favor. Sí. En el año 1492, hacia el año 1492, la persona apropiada para contar en eso, en donde todos suponen que Colón vino acá porque podía pararse en un huevo, cosa que no era lo más importante. Claro, a lo sumo ojo le que lo hacía. Chupar. Ojo que se asombró a mucha gente. Sí. Se ganaba unos mangos en las plazas públicas porque él se paraba en un huevo. Sí. Cosa que no es fácil. Y también la otra que hacía, se hacía la autochupadita. Bueno, eso me parece a mí que es parte como de un mito, me parece. Era como un acróbata chino. Me parece que es como un mito popular de que como sea, que los hermanos huevo, Pinzones lo más real eran unos maricones. Habiéndose unido aproximadamente unos 10 años antes. Escuchen, burros. Esto es para profesor de historia, puede corregirme. Para los burros. Sí, para conmemorar también los reinos de Castilla y Aragón. Ah, habiendo por aquel entonces liberado de lo que era el yugo español a yugo, lo que luego sería Portugal. ¿Yugo? A los fines de poder echar a los moros en el sur de España, ¿verdad? Que todavía estaban los pueblos árabes. Todavía estaban en la costa. Los portugueses habían conseguido algo que pocos antes habían conseguido, que era distintas rutas comerciales. Fueron los primeros en llegar a África y en explotar las líneas de comercio de África. ¿De dónde son los piratas, por ejemplo? ¿Del Caribe? ¿Qué carajo? Pero digo, ¿de dónde salen los piratas? Porque andaban en barcos parecidos a los de Colón. Por ahí Colón después vendía los barcos. Los piratas eran particularmente ingleses y el hecho de piratería se dio bastante después, alrededor del año 1700, ¿no? Claro, ahí en la Salada. El hecho de la piratería, o sea, cuando el Reino de España en el año 1776 decide que copiar películas, entre otras cosas, y crear el virreinato del Río de la Plata, sí, dividiéndolo del Alto Perú, allí comienzan los trabajos de piratería inglesas, que lo que hacían que era copiar películas. Y copiar películas, por supuesto, y robarlas de los barcos españoles, sí, que llevaban las películas desde aquí y los TDK a Europa. Y los TDK de una hora y media, que no había en esa época, había hasta una hora, había hasta 60. Y esto tenía antes de cada 90. Venía todo, era todo, en esa época todo magazine. A pala. Yo me leía siempre el texto que venía en los ABH. ¿Se acuerdan de ABH que te venía con el textito de sí que decía I-O, todo era I-O. Si usted quiere ver esta película I-O con pero una persona I-O. Sigamos con la tiene historia. Tiene que estar declarado que porque me interesa. Sigo ¿Le puedo hacer una pregunta? Sigo donde interrumpí. Sí. I-O. ¿Tú la pregunta, que le iba a hacer sobre la vida de Colón, sí, es antes como ser pirata, darle una piña en la cabeza. Antes, como ser pirata era como el que va como un Daddy Yankee, era como un pulenta el pirata. No era, o era un tipo que no lo era despreciado así en la sociedad. Un pirata cordobés. ¿Cómo era? Bueno, los portugueses habían ganado muchas rutas. Pero no me contestó nada. No puedo. Me cagó la pregunta con lo de la canción. Habían llegado a todas las costas de África. Entonces, ¿qué necesitaba? Mina. Lo que luego sería el Reino de España, ¿verdad? ¿Qué necesitaba? Oro. No, necesitaba poder bajar sus costos porque los portugueses intermediaban económicamente con todas las especies y todo lo que venía de Oriente, y eso encarecía enormemente los costos de la corona. Era como una aduana a Portugal. La idea de hacer una nueva ruta hacia las Indias, supuestamente, era poder llegar primero que los portugueses al lugar de donde los portugueses traían sus mercaderías. Ah, pero no vinieron de onda. Era agarrar por otro lado. No vinieron de onda. Colón, que no tenía GPS, no dobló y llegó a las Antillas. Eso se dijo que había llegado a las Indias. Claro, porque pensaba que iba para el otro lado. ¿Y cuál es la letra chica de toda esta historia de la conquista de América, que no fue el descubrimiento? Y sépanlo, chicos, ustedes que están escuchando este programa, porque les sirve para la historia, porque la maestra le pidió. Y tómenlo como quieran. Porque hay maestras que piden que escuchan. Pero en realidad, de quién viene. En realidad, aquello que se llama descubrimiento de América, o haber llegado a lo que luego se determinó que era América. Sí. Estuvo bancado por la corona española. Pero el 90% de esa primera tripulación era judía. Yo tengo un amigo español. Yo tengo un amigo judío. ¿En serio? Sí. Porque dado que estaba ya impuesta la Inquisición, había muchos judíos que no podían pagar su conversión al catolicismo y eran encarcelados. Por lo tanto, muchos de esos tipos que se decía que eran la peor calaña y que eran presos, algunos eran tipos peligrosos, pero otros eran simples personas de religión judía que no tuvieron otra alternativa que subirse esas cáscaras de nuez de mierda y ver qué pasaba. Me gusta esa actitud gremialista que tiene ahí la historia. No sabía que arrancaba desde ahí todo el quilombo. Y desmistificando muchas veces, ¿no? Porque acá se piensan la gente, los otros, los ignorantes piensan que vinieron los españoles y nos cagaron. No nos cagaron nada, esto como el prestamista. No viene a buscarte, uno lo va a buscar. Y perdóname, siempre hay un complot civil para que estas cosas pasen. Porque siempre se le echa la culpa a los militares, a la fuerza. Pero también hay civiles que han participado de esta gesta para que Colón viniera, que han financiado el viaje de Colón hacia América y que han pagado ¿con qué? Con la vida de la gente que creía en ellos y pensaba que eran sus líderes y que los iban a llevar a una vida mejor. Así como hace 1000 años, nos sigue pasando hoy, en 1998. Decime un caso. De hoy. ¿Un caso de hoy? El adulterio de los pollos. De Mazzolini. Cuando se engañan, un pollo engaña a otro. El adulterio. El adulterio del pollo. La infidelidad del pollo. No entendí. Es la famosa infidelidad del pollo. Sí. Ay, listo. Me perdí con lo que te iba a preguntar, con lo que iba a decir. Yo también por eso arranqué. Ah, no, yo te iba a decir que yo soy pro, bastante pro. ¿Pro? No, bastante pro. Pueblo originario. Digamos que tuve contacto con los pueblos originarios en un tiempo. ¿Sexo? Sigo en contacto. Tengo un amigo indio. Podría decir. No, pero soy bastante pro. Pero también hay que decir que a esa época, a los aventureros españoles, a estos guachos que venían a conquistar, también tenías que venir. Porque no es que decía, me voy, vuelvo mañana. Voy a Flor y vengo. No, salían y volvían 2 años después, dejando a su familia, todo. También eran como otras épocas. No es lo mismo de la guerra de hoy que me voy, vuelvo mañana, me voy. O sea, los chabones se van, hacen guerra de lunes a viernes y los fines de semana están en la casa porque tienen aviones ultra rápidos. Hacen una barbacoa. Bueno, agarré, se tuvo el viaje hasta el viernes a las 7 de la tarde, se caga tiro en Irak. Y a las 8:30 de la mañana. Me tengo que ir, pará, le dice al iraquí. Le dice, aguanta. No, le empieza a hacer, las 8, le grita de una trinchera. Barbecue. ¿Qué le dice? Barbecue. Le dice. Si te sentís capacitado para explicar el bloque de este programa, el que está transcurriendo ahora, Podés comunicarte con el 4666-559 o con el 1561-540359 y por favor explícamelo porque sigo sin entenderlo. A los tres. Uruguay, dos puntos, opine y nos mandan. Uruguay para mí es media docena de medialunas. ¿Cómo? No sé. ¿Qué media docena? Bueno, media opina, luna. Opina. Uruguay pero, es media ¿pero luna. ¿Habla mal o bien de Uruguay? No sé. ¿Media luna? Es lo que podés comprar. Igual, viste, ¿cómo fue que me... Porque está cara la docena. Sí, muy, 1.50. O sea, el informe ese de las fuerzas militarizadas de Uruguay, que cuando pidieron para la guerra, ¿qué claro, había? Cuando habla con los comandantes de las tres fuerzas. Sí, para venirse, porque se venía. Ver qué se podía hacer, el comunicado fue: tenemos combustible para 24 horas y 5 aviones. Pero tenemos 6 ex jugadores de Peñarol que van y se agarran la piña con 500 argentinos. Te pegan de planchazo. Che, en segundos nada más vamos a empezar a dar los puntos débiles de la Argentina, así que escuche, claro. Inteligencia uruguaya. Nosotros le vamos a estar dando los puntos débiles de Argentina para ver por dónde Uruguay debería haber entendido la guerra. Así como San Martín ganó todo cruzando a Chile a caballo enfermo, sí, porque la cruzó enfermo. Sí, siempre lo muestran enfermo. Lo cruzaron. No cruzó los Andes. Sí, lo cruzaron. Claro, no, vamos a decirle cómo deberían haber cruzado a Tabaré, porque también Tabaré... No, Tabaré no. Pero uno, Mujica. A Mujica lo traían... Como a San Martín en el burro, pero en un avión. Claro. Claro. En barquito. Sí. Vino en barco Mujica porque dice que no puede volar porque le estalla el bobo. Entonces, claro. En barquito. Te digo, igual, ¿cuánto tiene de avión? Ponele. Cuando se sienta, se termina de abrochar el cinturón, ya están acá. Si estamos minutos. En río. Es como Paraná de Entre Ríos. 20 mismo. Minutos. ¿Eh? 20 minutos. Tardás 2 horas en hacer el embarque, Mujica, y 20 minutos en llegar a. Mujica me da un San Martín como pasado de pastilla. No, a mí me da una Liberty. Un Eduardo Liberty. No, Merquiado. Una Liberty Merquiado. No sé, me parece, qué sé yo. Viste como el flamenco que rapa la pidió. Vamos. Todo el respeto a la investidura presidencial de nuestros hermanos latinoamericanos. Que sépanlo tomar con humor. Sépanlo tomar con humor. ¿No comparte eso? ¿No lo comparte? Un saludo al presidente de Brasil, Lula da Silva. No, Dilma. Dilma Rousseff. No soporto casi un presidente mujer en Brasil. En la Argentina lo hago. Es que es una presidente. ¿Ustedes cuántas veces hacen un control médico? No, ahora recién vengo yo. En el laburo que tienen ustedes, no le piden. No, a mí no me hacen nada. No tengo ni BTV. Saludos gigante a mi preferido presidente Uribe. ¿A quién le manda saludos? No lo escucha nadie. ¿Quién le manda saludos? ¿No es más? No, está tratando de ir preso Uribe por ahora. ¿No es más? ¿No es más Uribe? Ahora es el presidente Santos. Presidente Santos. Y ahora bájame porque esto es un mensaje de amor. Un saludo a mi amor, mi pareja. Mi pareja entre todos los presidentes del mundo. Yo elijo a Correa. Correa, sos divino. ¿Le das a Correa? Sí. Le recontra doy. Le recontra doy a Correa. Le digo, para mí es el hombre con el que pierdo la debilidad. Aparte es Navarro por parte de madre. Sí, por eso, mandame, dice. mandame. Yo igual no sé si lo besaría por ahí. Abrazarlo sí, pero besarlo... Pero tienen que entender que tenemos que hacer un pueblo alegre. No, pero beso no, Correa. Y aparte decirle por el apellido, por ejemplo, ¿no? ¿Le gusta Correa? Me muevo no. Así, Correa. No me lo nombren más. Qué desagradable. ¿Qué problema si a Ecuador se le correa. Corta la correa? Yo soy tu polea. ¿Qué quiere que haga, Correa? ¿Qué quiere que haga? Quiero que me corra. Pero aparte, yo soy muy influenciable. Cuando estoy con un extranjero, inmediatamente admití el tono. Sí, al toque. A los 30 segundos estoy con un español y dice, caña, que no me deja. Sí, que es joder. A él le pasa al revés. A él, cuando está con un extranjero, habla fuerte. Porque para mí es sordo. Todo que no me entiendo. Hay una teoría, todo extranjero es sordo. Para mí sí es sordo. Y albino, ¿no? Porque también hay una. ¿Vos sabés cómo pegó el tema de los albinos? Tendríamos que seguir con eso porque me parece que nos quedamos amigos. Cortos. Che, ¿Piñera? ¿Piñera quién es? Yo no le diría. Si él hablara con Piñera. Tocate un huevo cuando dice Piñera. No, a mí me da. ¿Sabés que me da el guasón de Jack Nicholson, Piñera? Piñera. Si lo tenés que poner en una provincia argentina a gobernar a Piñera, ¿a dónde va Piñera? A Mendoza. Sí, tienen el mismo acento, hablan igual. Dicen que no, pero hablan igual. Sí. Para mí, Catamarca. No, Mendoza. A mí me parece que da más para La Rioja. Un morón, un ruselot, ¿no te tira un ruselot? Ya me tiraste localidad diferente. No, localidad. ¿Quién va para Lanús? ¿A quién mandas? Un presidente de Latinoamérica que mandes a Lanús. Ojo que tuvo Quindimil 100 años. ¿A quién mandas? Alan García. ¿Eh?

Después de 5 años de cautiverio, la organización Hamas liberó al soldado israelí, fíjense la pronunciación, Gilad Shalit. ¿Y? Muy bien. Gilad Shalit. El grupo integrista que gobierna en la Franja de Gaza hizo el intercambio del militar por 1,000 presos políticos palestinos. ¿Una figurita por 1,000? Al enterarse de ese acontecimiento, el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno de Israel devaluar el valor humano de sus militares para que no exista un desbalanceo financiero en la zona. A partir de ahora, la cotización será de 2 judíos por 897 palestinos. ¿Cuánto vale el judío ahí, ponele? ¿Con cuánto vivís? Ponele, vas a comprar. ¿Cuánto, con cuánto cobran comes? Bien. ¿Eh? Cobran bien. ¿Cuánto? Los que sobreviven a los atentados de Hamas cobran bien. De Hamas. Y de otro dicen, Hamas. Jamás después jamás de una bomba. Jamás te has tirado una bomba. Jamás te lo he dicho, chico. Jamás. Jamás haríamos esa cosa en esa escuela. Jamás. Lo que jamás determina que todo extremista sí o es centroamericano. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Pero es cierto. Incluso sí en Palestina. Sí, sí. Y controlado por Correa. Ay, Navarro. Qué calentón, ¿qué? La cadena de cafeterías y comidas rápidas estadounidense, otra vez, Starbucks. ¿El qué? Starbucks. Invertirá, invertirá en triplicar la cantidad de locales que tiene en Argentina, mierda, Chile y Colombia. Este anuncio preanuncia que de aquí al 2015 crecerá el consumo, el nivel de empleo, el capital de inversión y particularmente el colesterol. Y las hemorroides, porque el café te deja el culo como un mandril. Estas han sido las noticias internacionales fuera de la Copa de Remedes. Sí, nos vamos para arriba. ¿Para dónde nos vamos? Para arriba. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa de buena fe. Había soltado el cuaderno, ¿no? Con el torso desnudo, con un chiripa blanco, el pete en la boca y haciendo detonar con una aguja un inflable con forma de preservativo, Benedicto XVI mandó fruta a la Grey Católica. Fruta. Vamos a hacer una recopilación de cómo arrancó el Benedicto toda la semana. ¿Cómo es el verdadero papa? Sí, con muestras de tristeza, reconoció que la humanidad está fallando en su comunicación con Dios. ¿Por qué no desnuda al papa? ¿Lo viste? Particularmente en las últimas 48 horas con los problemas de BlackBerry. Abogó por la paz en el conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán. De intervenir Dios dijo, el Santo Padre les aconsejaría a ese musulmán de cuarta y a ese negro de mierda que se dejen de joder. ¿Eso es palabra de Dios? ¿Y le dijo algo al iraní? ¿Eh? A los iraníes le dijo negro de cuarta. Y le dijo, a ese negro musulmán de cuarta. Ah, pensé que era Obama. No es musulmán Obama. ¿No? No, no se parece al que hizo de Malcolm X en la película. ¿Cómo se llama el que hizo de Malcolm X? No, el actor que hizo de Malcolm X. Javier Portales. El actor que hizo de Malcolm X. Julio López. No, Denzel Washington. Janine Luna Day. ¿No se parece a Denzel Washington, Denzel Obama? Denzel Boston. Denzel Boston. Uy, el otro día vi una película con Denzel Washington. Esa que está en la cabina de televisión, el chabón, y le abre uno por teléfono y si se mueve lo va a matar. Y después se termina dentro de la ambulancia y el chabón viene a la puerta de la ambulancia y le dice... Para, primero, la cabina no es de televisión, es de teléfono. No, segundo, pero... no es Denzel Washington, es Forrester Whitaker, sigamos el policía. Sí. Aseguró que es siendo... parecido. Y Kevin Sutherland es el asesino. La voz del otro lado del teléfono. El papa. Kiefer Sutherland. Aseguró que siendo Dios el rey del universo... Todos al ser sus hijos somos príncipes. Parezco mi perro. La única excepción es la del relator boxístico Osvaldo Príncipe. Que es el más príncipe de todos sus Dijo hijos. Dijo que no debe pensarse en otro origen del mundo que el de... Ay, ojo que hay un príncipe por acá. Tiró los papeles. Perdón. Dijo que no debe pensarse en otro origen del mundo que en el que relatan las Santas Escrituras. Y que aquello de lo que los ateos llaman Big Bang también fue obra de Dios. Lo que no pudo asegurar es si dicho evento... El Big Bang. Si dicho, el Big Bang. Bastard. Si dicho evento fue una representación de la ira divina o simplemente gases. Que los gases casi como antes de mandarse una cagada. Es un pedo divino. Pero después terminó mandándose una cagada. Estas han sido las noticias del Vaticano. ¿Por qué la Estas fueron las noticias de la Copa Derramada. Seguimos con la programación habitual. ¿Por qué la bandera del Vaticano es tan fea? Es amarilla contra la envidia. Para mí es el mar peligroso. Pero es fea. Vaticano es mar peligroso. Porque el amarillo es precaución. Y el blanco es como de paz. Pero para mí en el mar, amarillo y blanco es precaución. Hay cura bañándose. Y eso es lo que no investigué nunca. ¿Por qué? Precaución. Está el párroco de San Isidro, el de Olivo, y hay uno que vino de La Matanza que ojo, te agarra sí. dentro del mar. Es zunga. Precaución. Sí. Para mí la bandera amarilla y blanca en el mar es hay curas bañándose. Que tienen todo tipo de reserva menos moral. Sí, por supuesto. Y apenas entraste, dice, hijo mío, ¿lo hiciste alguna vez en la arena? No lo hagas porque te pica. Te pican las conchillas, te pican las arenas y te pica la sal. Te pican las aguavidas. Hablando de la mar... Aparte que no hay fricción. Justamente estuve viendo un documental. ¿Sabes qué lijada, no? Estuve viendo un documental acerca de... Pasale, Barney. Los animales que hay en el mar, ¿no? Sí. Y esta ¿animales cuestión... ¿Animales en el mar? Sí, los sí, que te chocan animales, con la, los seres los vivos. Los que te chocan con la tabla, por ejemplo. Sí, son un animal. Un animal. No, pero es como que está sobrevalorado la rareza del tiburón o de los monstruos anfibios. Y no está valorada la extrañeza del pulpo. Un pulpo es muy raro. ¿Ustedes vieron un pulpo alguna vez? No en el mar. No. Muerto, ¿lo viste? No, sí. Ya digo que mi impresión es el pulpo muerto. ¿Te imaginas que ese bicho en algún momento esté vivo? Es imposible. Y otra, el que más me impresiona a mí es el pulpo negro. Sí. Cuando explota el Farland, ¿viste que termina que explota el Farland? Y cuando envenenan a la mucama con no, el arsénico. Tremendo. Sí, ahí salta la edad un poquito, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí fue una de las últimas series así donde valoricé la fauna. El náutica. Pulpo negro. Náutica. No, de verdad, el pulpo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el miedo pulpo? ¿Miedo del mar, por ejemplo? Al pulpo. Que no sea el tiburón. Al el tiburón pulpo. Sabemos al que pulpo. Te muerde y te caga. Al pulpo. ¿El pulpo qué te hace? A mí te come. Nah. Y te condimenta, además. Y te cocina lento. A mí la que me da miedo es la víbora esa que te caga patada. No es que es karateca, la que no es eléctrica. Tiene pata la víbora. La anguila la que te caga patada. Claro, no, que... la anguila te chupa. La que tiene 220. No, esa es la de río. Te caga patada de la corriente. Claro. No, pero vos te metes con una larga en el agua. No, vos sabés que aparentemente es inalámbrica, porque yo la estuve mirando unos... Uno, ¿viste? Lo pasan los documentales. Sí, puede ser en National Geographic. ¿Que te pega patada? Sí, 220 te da. ¿Cómo te pega? ¿Qué? ¿La toqué? Es de Segva. Es eléctrica, boluda. Es eléctrica. La víbora ya es eléctrica. Y en contacto con el agua, te mata. Ah, sí. Porque vos enchufás, tirá el secador. Tirá el secador a la bañadera. Es una cobra. A ver el qué te pasa. Es cobra. Es como, es lo que él dijo. Es el secador de pelo enchufado en la bañadera. Eso es una. Es una víbora del agua. Es una víbora del agua eléctrica. Ay, sí que hay víbora en el agua eléctrica. Igual qué raro que pero se a la anguila se la caza con el dedo. Vos metés un dedo. La anguila no es eléctrica. La anguila chupa. Tierra. La anguila claro, chupa el dedo. Y vos en ese momento tenés que torcer, hacer el dedo índice como una palanquita. Y sacás la víbora, pegás el tirón claro. Y sale la o de lo contrario, sacás la falange desnuda de carne. Yo no, de porque la víbora no tiene dientes, chupa. La anguila. No. La anguila. Yo sacaba de a tres anguilas. Sacaba dos con los pulgares y una con la chota. De a tres sacaba. Y había veces que se me hacían como dominó en la chota. ¿Sí, no? Se iban chupando anguila contra anguila. Hey, sí, desastre. Por favor, alguien ayuda es a este programa. No que venga. Eso que se sacaba con la ¿no viene chota, Mariotto? ¿No viene Mariotto? ¿No va a venir Mariotto acá de campaña a controlar a este tipo? ¿Nunca dijeron eso que sacaba anguila con la chota? No. En una época la tiraron a Graciela Borges. Sí. No, pero esa era vieja chota. Y la vieja, no, la vieja, y sacó a la anguila Gutiérrez. La vieja del agua, por ejemplo. ¿Qué es la vieja del una agua? Una tía mía. Que era la que nos traía agua cuando se cortaba el agua. Venía de dos cuadras, sí. Venía con los baldes. Ay, ahí viene la vieja del agua, decía. Qué claro. Efeméride, qué buena sí, efeméride. Vieja del agua. Bueno, a mí hay una de las cosas que más me da miedo en el agua. Es el agua viva. Me meto con miedo en el mar. Yo hace varios años que entro al mar y voy predispuesto a que me pique. El agua me no pica. Está viva. El agua... ¿Eh? El agua. ¿Cómo pero va a estar te viva puede el dar agua? Miedo del agua viva? Que te arde como la puta madre si te toca y el agua pero eso viva. No te da miedo. Te da como... Sí, entro como con desconfianza. Pone el agarro y hago como que disfruto. Pero que aunque ante apenas me toca una ramita, salto como una liebre. Como que me da miedo que me pique. no quiero que que me llegue a picar. Entonces voy predispuesto a que me pique y bueno, un momento ves que yo voy caminando. No, y la guavía. La ruta, la guavía cuatro reconoce. Cuatro guavías caminando atrás. La guavía reconoce. Escondiéndose entre los yuyos para te atacarte. Sigue en la algún guavía. Momento. Y vos agarrás y decís, no, esta si no está en el agua se muere. Mierda, no, se muere. Una aguanta, vez me llevas al departamento hasta las 3 y 5. Aguanta el aire hasta 4 horas. ¿Hasta cuánto? Aguanta el aire hasta 4 horas. Claro, y yo no veía en un momento que se le iban inflando los cachetes, porque el agua viva, ¿cuál es la cara del agua viva? Medio que se gelatinaban. O sea, que iba pap, claro, pap. Que iba saltando. Sí. Ah, no, y el vapor que salía, porque un día era enero, ponerle hacía 37 grados, y esta boluda me sale en la seguida. Ja. Dos cuadras hicieron. ¿Sabés el calor que hacían en ese cemento? Porque en Gessel es diferente, porque el agua viva es más de arena y mar. Escuchame claro. Una cosa, no, sí. No podés seguir hablando de esto en serio. A mí me tocó lo que más miedo me dio. Si te agarras ya Custó, te pega sí. Una violada atrás tuyo. Porque... Pero ¿sabes qué? O sea, primero que ya Custó, sí. Se la comí. No ha estado en mares fríos como los nuestros, o sea por que supuesto. De agua viva, no, nada. Ni conoce, no sabe. Ni conoce. No estaba en mares. Y para mí si hubiera sabido que había agua viva, no hace todo lo que hizo. Pero... Porque el agua viva te agarra el submarino y te hay tapa... Que... Hay que meterse como se metía él en una cabinita de madera entre el agua viva. ¿Viste que otros se meten entre los tiburones? Él entre el agua viva. Y sí, porque te hunden con un guinche. Se metía con un ray, pero lo cagaban porque cuando le tiraba no anda bajo el agua. ¿El ray no anda? No. Hablando de película la vez pasada. ¿Los pedos no tienen olor en el agua? Hablábamos de películas. Hay que seguirlo hasta afuera. Sí. Películas que te daban miedo. Y una de las películas que nos daba miedo. El agua viva. Justamente esta película la que venganza es. Venganza del agua viva. La no, agua. La de la pareja sí. Que está. Que se pelea en el mar, que quedan en el yate. Y es toda la película con la pareja en navegando así, flotando en el agua. Pero no tienen miedo de los tiburones, ¿eh? De las aguas vivas. No. Esa es los tiburones. Vamos a decir de verdad la película. Sí, pero es una muy buena película. Y es una película que te genera claustrofobia en un lugar súper abierto. Sí. ¿Es la que aparece el tipo que parece que está vivo? ¿Aparece del agua? No. No, no, esa es este martes 13. Que o digo, tiburón 2. Que se te aparece siempre del agua. No, el tipo que sale así del no, agua. No, esa es la que vos la acabo de cosa, miedo. La cosa, decís vos. Acabo de miedo. Agua. Acabo Robert de Niro. Miedo. La cosa, sí, están Niro. Saliendo las edades. El otro día estuve viendo, por ejemplo, una película llamada En mi sueño. Y trabajaba como una Julieta Magaña. Soledad Silveira y Cacho Castaño, o Sandro, ponele. Era un thriller. Y cuando decís thriller no sabés qué querés decir. Pero, porque pero, todo lo que no entra en un género vos decís un thriller. Te digo, ponele. ¿Esa es la que aparece el tipo abajo del agua? Esa es. La que, el tipo agarra y mata con el cuchillo y lo guarda abajo del agua. Esa es una película preciosa. Vos no dijiste que te daba miedo. El pulpo, boludo. Dos el pulpo y negro. Una agua viva. Dos pulpos y un agua viva. Yo te digo que al pulpo te lo agarra mi agua viva y te lo hace mierda. Yo te digo mano a mano. Le tapa los ojos al pulpo y se choca contra un muelle. Porque el agua viva es viva. Es viva. Es viva para matar. No es onza. Es viva, como su nombre lo indica. No, agua, en hebreo, ¿qué viva. Significa? Agua significa viva. Vida. Y vida, viva. Viva, agua. Viva el agua. Agua viva, viva el agua. Picúa, como el boleto. O como Menem. No, jamás. O como el Papa. Es Capicúa. O Papá. O Neuquén. Mamás Capicúa. O Neuquén. Mimi. Listo, basta, no sé no, qué pues, a dónde va a ir ¿no? este programa. Es im, al revés. No es Capicúa. En un momento estábamos bien. Hubo un programa, te juro que lo vamos a repetir. Un programa que estuvimos bien, que era conducido, que iba para las ideas donde la gente se sentía muy identificada. Tanto como con vos, como ese no. personaje gracioso que suele ser. No. Como con vos. No me gusta que me adulen. Arrabal, con la sabiduría, la prestancia, el saber. La palabra sabiduría apropiada. Y saber es una redundancia. La palabra apropiada. Por ejemplo. En ese cuerpo desgastado o gastado. O se identificaban tal vez conmigo, con la no perfección. Es muy humilde. Fue el día de la frase... ¿Haceme puré de papa? No, ¿no? Me parece que es el programa. Ahora, ojo, que todos estos temas son lindos. Primero, sí. porque tal vez hay niños escuchando sí. que no saben del agua viva. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos escucha mucha clase media alta que ni en pedo va a San Clemente, el lugar donde hay más agua viva, ¿viste? ¿Decís que nos escuchan eso? El cangrejo, sí. Nosotros nos... Gente de guita. Las toninas te agarran gente, agua viva. A nosotros nos escucha gente de izquierda, pero de guita. ¿Cuánta guita ponele? Mucha guita. Mucha. Ponele de izquierda, pero que bueno, te para usa, mí, te usa el Remington. Para mí 5.000 pesos es mucha plata. ¿Cuánto? 5.000 pesos ¿para es vos? Mucha plata. No, sí. Tiene un Mercedes Benz, pero rojo. Sí. Son izquierdistas. Viejo. Viejo. Sos comunista. Viejo. Con las tazas originales. Y no le robaron el simbolito que tiene en la trompa. Nunca. Y es muy lindo porque por ahí está el niño. Sí. Y saber del agua viva, saber de la naturaleza, saber de la naturaleza del pulpo. ¿Qué pasa en la guerra entre el pulpo y el agua viva? O el pulpo y Uruguay. ¿Cómo se casa la anguila de A3? ¿Cómo se casa la anguila de A3? Sí. Por si hay crisis. También. ¿Cuál es la víbora acuática que te patea? La eléctrica. ¿Cuál es la que está desenchufada? ¿A qué se parece la víbora acuática eléctrica? Para que el chico sepa. Es como el cable de la plancha. Sí. ¿No es cierto? Es como el cable como de lana. Es como el cable de la plancha de lana, sí. Que vos le sacás la plancha. Hacé así, mi amor. Sí. Vos enchufás al nene. Enchufás la plancha. Ya tenés que haber cortado el cable y te lo pones en la boquita. Esa sensación es cuando te muerde la anguila. Te muerde. Para. Si podés. Tenés un trauma vos. Si con podés, la anguila, se lo ¿no? podés contar a alguien. Después. Si podés. No, capaz. Tenés un trauma, dice. Tenés un trauma con la anguila. Porque a mí me picó una víbora. No era una víbora. ¿Te dejó marca? No era una víbora. En casa. No era una víbora. ¿En tu casa? ¿Vos tenías víboras en tu casa? No era una víbora. ¿Pero eras de limpiar poco? Mamá no era muy limpia. ¿Cómo tenía, por ejemplo, la cerámica, viste? Lo, eso vino porque en casa, en el parque, nos hacían los bordes y se entraba a juntar de todo. ¿Eras de juntar cosas en la calle para después vender? Botellas, algún cartón, plásticos. No, porque eso lo vendía mi mamá primero. ¿Tu mamá salía con carro? ¿Tenía robaba carro? Robaba y vendía. ¿Y tu mamá falleció? Sí, dos veces. ¿Cuál fue el último regalo del Día de la Madre que le hiciste? Yo, unos gladiolos. Pero no, ahí ya sabía que tenía. Ah, antes de haberse muerto. No, antes. Era terminal, por eso. Ya después llegué a foro de plástico porque no me daba ni bola. Claro. Y aparte, ¿para qué si le pones los gladiolos y a los dos minutos te lo afanás? Sí, ponele no. De plástico que te dura más con la lluvia, todo. ¿Para qué regalar algo que se va a morir? O sea, como a Florencia la Vela, regalan a estos pibes. ¿Y? Pero aparte, lo peor de todo es que dice que son parecidos a ella. Dijo que son parecidos a ella. No, pero mamá, porque es dato. Nos manda Alejandra. Alejandra, te estaba esperando, la verdad, porque no nos da ni pelota la gente. Me parece que estamos yendo. Nos estamos yendo para un programa antipopular. Antipopular. Cambiemos de temática, ¿sí? ¿Querés? Un dato nos tira Alejandra. Uruguay es el país con más psiquiatras per cápita. Me encanta que uses la palabra o frase per cápita. De toda América Latina. Con más psiquiatra, nosotros somos con más psicólogos, me parece. Sí. Sí. Pero ellos porque son menos para mí. Como que enseguida lo declaran loco. Nosotros tenemos un habitante cada ¿pero tres qué? Psicólogos. ¿Un psiquiatra, otro psiquiatra? Cada tres psicólogos. Al revés. Bueno, y que ninguno de esos psiquiatras atiende a Tabaré. Claro. Y yo te voy a decir loco. A quién más no atiende ninguno de esos psiquiatras. Y a Rubén Rada, a Lugano, a Oreiro, a Berugo Carámbula, que sí. Todos se vinieron a vivir acá, que aman a Uruguay, sí. Pero o sea, ¿a dónde se vienen a vivir? A la Argentina. ¿A robarle el laburo a quién? A los actores argentinos y Perhumor. Y la Por, y la Place. Sí. Y la puta madre que los parió uruguayo. No, un saludo al pueblo uruguayo. Y Pinocho, ¿cómo era Pinocho? En música está par y par, ¿no? ¿Cómo era Uruguay? El conductor música. Que se murió, Pinocho? Mancera. No, Pinocho, ¿cómo era? Mareco. Paripar. Mareco, Uruguay y Argentina, ¿cómo salen? En música. Sí. Si vos tuvieras que comparar un lugar de Uruguay, gana Uruguay con decís de Argentina, vos? ¿Cuál sería? ¿Cuál es, ¿en qué nos parecemos? Paripar, no, para mí Paripar. Una Espineta, Durazno, yo conozco Montevideo, Colonia y Villa Mercedes, nada más. No poco. ¿Villa? Villa Mercedes, que cuando vas en auto es uno de los primeros pueblos. ¿Villa Mercedes queda en Uruguay? Villa Mercedes, sí. Sí, pero que cerca de dónde es. Y ya apenas pasás el límite con Uruguay, sé que el primer pueblo, la primera ciudad grande es Mercedes o Villa Mercedes. Que es pasamos cerca de Durazno, por ahí. Durazno dicen que ahora la van a declarar ciudad, que va a dejar de ser pueblo. Porque parece que son 11 de un lado y 13 de otro. Mira. 24 ciudades. Si yo fuese uruguayo y soldado de Tabaré también, ¿no? A la Argentina... el ataco por donde más le duele. ¿Por dónde le duele? Por el ego. Si vos fueras uruguayo... Perdóname, pero para mí la Argentina no... no tiene efectos. Perdóname. Este es Argentina. Yo le ataco por el ego. ¿Y sabés por dónde más le ataco? por cualquier lado de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no existen en la Argentina, están totalmente desarmadas. Podrían llamarse las Fuerzas Desarmadas. Yo igual la atacaría más por el lado de humillarnos. Qué sé yo, que agarren y empiecen a inventar, por ejemplo, que Maradona se drogaba. Lo empiecen a hacer como cosas que nosotros nos vaya milanando. Mitos. Anímicamente. Mitos. Qué sé yo, ponerle que al hijo de Menem lo mataron. O sea, que nos vayan diciendo como cosas para que nos vayamos sintiendo cada vez peor. Como infamias incluso, infamias. Cosas que no son ciertas. Vergara Leumann homosexual. Por ejemplo, o Enrique Pinti se la come, te dicen. Sale en el diario sensacionalista de Uruguay. Susana Jiménez es una estúpida. Clarín miente. Clarín miente. O si no, también me gustaría que agarren y digan, por ejemplo, Carlitos Tevez es un negro de mierda que de dos minutos ganó plata. Claro. Ponele, te digan, dicen. ¿Viste? Mañeto tiene la papa. Como Badía. No, Badía. Después vamos a hablar de Badía. Badía la vendió. Es uruguayo. Saludos a Badía. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra

Yo me como el queso y le doy la batata porque no me gusta el dulce de batata. Ay, yo me como la batata, podemos ser pareja. Qué raro este trolo. Usted no se, se parece a Correa. Sí. Escúcheme, hombre, solo... Muchísima gente me preguntó si usted decidió estar solo. ¿Qué es muchísima gente? Uno. Bastante. Para usted sí. Para usted es una dos... Es una multitud. Son multitud. O sea, yo quisiera decir en otros términos, pero quisiera preguntar si me van a forrear todo el bloque. No, por favor. Voy a presentar qué es solamente esta columna, porque hay muchísima gente que se que está. No la conoce. Que uno. Muchísima gente. Uno. Que se está enganchando hoy por primera vez en este programa y dijeron que estuvieron hablando todo el tiempo. Y todo el tiempo, todo este tiempo estuvimos haciendo el aguante, la espera. Estuvimos estirando, Gonzalito, para la llegada de nuestra eminencia, nuestro hombre que nos aclara el panorama a todos aquellos ciudadanos que deciden ya no estar más, porque es para cinco minutos, ya no estar más con una mujer, quedarse como un indio, ya no estar más. Pero me cortás, son los tres chiflados, esos tres son para tatuaje, te digo. No, pero solo redondeando un poco lo que planteaba Johnny. Estábamos pensando que últimamente... Era una presentación que me la cortaste. ¿Ah, no era una pregunta? No. Estábamos preguntándonos que ya empieza el periodo donde uno... Para. Paro. Digámosle a ese oyente nuevo, ¿qué es el hombre solo? Un tipo que no tiene compañía, para mí. Sí, fundamentalmente eso. Clave. Nosotros hacemos el abordaje del hombre solo desde aquel hombre que ha perdido una pareja y se encuentra en esa nueva situación de soledad. Pero ¿cómo es el movimiento hombre solo? Me imagino un partido político, el hombre solo y está solo en el comité, pero bueno. ¿Y ¿cómo? Habla aquí a una multitud de cuánta gente, por ejemplo. Y el hombre solo se autohabla. En un principio a veces cuesta entender eso, que uno está solo y uno habla en voz alta. Esto es así. Es clave eso. Y se habla a uno, como ustedes recordarán que a mí me costó mucho superar ese primer lapso. Sí, ay, lo que nos tratamos de convencer. En donde yo decía, ¿qué tal, cómo estoy? Sí, y aquí ando. Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque iba tan para adentro. Claro. Tirando, decía, me acuerdo. Tirando. Es que estábamos tirando. Sí. Me acuerdo, pero bueno, esto vendría a ser bueno, un servicio. Sorso, me decía luego. A todos aquellos hombres. Mismo. Sí. Un servicio a todos aquellos hombres que mujeres están... también, ¿por qué no? No. También es a la mujer. No, ¿por qué no? Te dije. No, no, y no. No, no. Cuando es no, no. Cuando es por qué, cuando es no, no. Yo apenas... ¿Un hombre solo no le hace un servicio a una mujer? Le puede hacer un servicio. No la sirve. Le puede hacer un, sí, un servicio tranquilamente. Porque el hombre solo es muy de justificar. Porque en realidad por ahí pasa por una plaza, ve a alguna chica no muy agraciada, y se autojustifica diciendo, le hice un favor a la gordita. ¿Puede ser? En un principio, cuando el hombre solo no está asumido, lo toma como un favor. Sí. Después lo toma como una salida inevitable. Sí, claro. Es un desahogo. Me gustaría aclarar que hoy, antes de entrar al programa, le hemos pedido al señor operador que prepare las risas y todavía no tuvo lugar donde meterla. Todavía no encontró lugar donde meterla. La idea es que la risa las ponga cuando no correspondían y en realidad hace dos horas que no corresponde. Es posible que no se haya dicho nada gracioso. Es posible. Lo voy a volver a escuchar. Te banco a muerte uruguayo. O también considerar que este chico tiene un humor de mierda que no se ríe por nada. Un humor diferente también. Diferente, con capacidad diferente de humor. Bueno, sigamos con el hombre solo, porque ya hemos pasado por diferentes etapas. Sí, bueno, pero es un servicio al hombre que puede quedar solo, que está quedando solo, que decide... O no tiene los huevos para quedar solo, porque hay que tener huevos para quedarse solo. Sí, en soledad, o la mujer que se tiene que bancar la vuelta a su casa de un hombre solo. Por ejemplo, una mamá que el domingo cumple años de madre. Y volvió el hijo, ¿no?, a la casa. Después y de perder el matrimonio. Hay casos que la situación económica, sí, o la absoluta incapacidad de poder, qué sé yo, hacerse una tortilla a la española, así que el hombre solo vuelva no se vaya a vivir a su casa, sino que vuelva a la casa de su madre. Igual es jodido hacer tortilla a la española. Aprovechando que ojo, inclusive la vieja ya está bastante sorda y pelotuda. Total, ni la escucha. O las medias. El hombre no sabe la versión. Y aparte, ¿por qué? Porque de alguna manera, él en su pareja ha tenido como una madre sustituta en la que era su mujer. Claro. Y ahora vuelve y esa madre que durante los primeros 3, 4, 5 días, lo despierta a la hora de ir al trabajo, le lleva el desayuno. Después ya le echó los huevos a la vieja. Si mamá ya es grande, a veces casi siempre lo quema porque se le cae la bandeja con el café con leche hirviendo arriba de la cama. Porque aparte la misma bandeja que tenía cuando él vivía ahí. Esa que se pone que es con patita, ¿no? Es la que es con patita de enfermo, patita blanca. Es más, que siempre se te cierra. Lo escucha toser un poco y ya viene la vieja con el Viva Porú. Sí. Para frotárselo en el pecho. Sí, sí, sí. Vamos no, a decir. Mamá, no es necesario. Que el hombre solo. Él vuelve a decir mamá. Mamá. Ma. Antes decía, la vieja. A la vieja. Voy vamos a aclarar. Vieja. No, ahora dice mamá. Ma. Necesito aclarar a la audiencia que el hombre solo no es una persona que eternamente estuvo solo, sino que estuvo acompañado. Claro. Y la vida lo ha llevado por un camino de soledad. Entonces ahora tiene que afrontar todo lo que antes afrontaba con alguien solo. Es como por un eso ciego es un nuevo, hombre es como solo. Un ciego nuevo, un ciego que tuvo un accidente sí, a los 25 años. Y acá es lo que pregunto, el hombre solo y el día de la madre con su mamá, cuando durante 20 años se ocupó su mujer claro. del regalo del día de la madre, ¿no? O el hombre solo compraba dos regalos, uno para su mamá y otro para su esposa. Que ¿por qué el hombre solo tiene que comprar un regalo a la esposa si no es su mamá, es su esposa? Y que pero, le compren los pibes. Claro, porque comúnmente es la mamá de los hijos. Y pero uno, ¿por qué se mamá, tiene que hacer cargo de es eso? Es la mamá también. Porque ella agarra y todo el tiempo está haciéndote sentir que tiene cuatro chicos. Mira, ya te di tengo el apellido. Tres chiquitos y ya uno te... grande, por vos te dice. Bueno, porque siempre es un te problema está haciendo sentir como un pelotudo. Esa es una etapa ya superada. Sí. De eso ya no se discute más. ¿Qué cosa no porque se discute porque ya más? Están separados. Sí, pero yo le digo. El no, hombre, pero eso vamos a hablarlo con el hombre acompañado, ¿no? El hombre solo. Sí. ¿Qué pasa? Empieza a tomar un nuevo valor, si vive con la madre, de aquella cosa cotidiana y de las necesidades de la casa. Claro. Entonces muchas veces, quiero regalar a mamá, quiero regalar a mamá, por ejemplo, le regalo una bolsa de papas. ¿A la madre? A la madre. ¿Cuando volví a la casa? A veces sí. Total, la vieja ni entiende. No, o sea, muchas veces porque su sin madre... Sin papas. Se, mirá cómo se ocupa. Para las papas. En una mano, una bolsa grande de arpillera con cebolla. Sí. Y la otra, la de 20 kilos de papa. Porque las madres antes eran como más simples. Para y se la deja en el comedor porque sí. La madre está por así haciendo algo y dice, mamá, mira lo que traje. O le dice, mamá, ¿me pasás los fósforos? Como diciendo, para que vaya a la cocina, ¿no? Claro, es la sorpresa, es la sorpresa. Sí. Igual lo delata el olor a cebolla desde la vereda, ¿no? Es más, el tipo apoya de espaldas contra la mesada, apoyando apenas el culito, una bolsa a la derecha, otra a la izquierda, cruzado de brazos y le dice, ¿y qué tal? Cuando la madre entra, ¿no? Ya sé. ¿Qué me contás? Mostrando. A veces es delatado cuando le toca el timbre a la mamá y le dice, mamá, ayúdame con este regalo que traje. Ayúdame con esta bolsa. Entonces muchas veces la madre tiernamente, con esa mano rugosa, siempre como con un olor Con harina. No, ya se las lavó. Pero con ese olor a cocina que tiene siempre la mano la madre, sí. Lo toma de la mejilla y muchas veces una frase muy linda que le dices, ahora entiendo por qué Silvia te dejó, por ejemplo. Ah, yo pensé que iba a ser en el por caso ejemplo, que se llame Silvia. Ahí le aparecieron las risas. Dice, ¿en qué momento? Para mí no valían las risas. ¿En qué momento el hombre solo está capacitado para hacer un regalo útil? Siempre el hombre solo hace regalos útiles. Por ejemplo, repasadores, pañuelos, medias. No, eso comúnmente se regala para fechas que no son ni aniversarios ni cumpleaños. Como de onda. Pero se es un viejo choto, que ¿viste? Se compra el... con tres pañuelos en un coso de esos que son como de acrílico. Y traje este hisopo musical. Es cuando vos ves que la pareja, por ejemplo, tal vez no está solo, se está desgastando. Sí, sí. Y vos querés quedar bien como que te ocupás de algo. Y le una entonces granada. La primera pelotudez que te venden en el tren vos la comprás. Una granada. Y podés llevarle a tu mujer una cinta métrica, mirá lo que compré. Pero dice este, te digo una cosa, esto... eso es peor que una granada, una cinta métrica, porque le estás mostrando que la odias. Mirá, te compré, ¿sabes lo que compré? Sí. Porque estaba re barato, toda la colección de los pasteles verdes. Ahí está, o si no le llevo a ponerle 70, 70 cosas eso para coser. Ojilla. Ovillo de hilo. Claro, con 90 agujas diferentes. ¿Viste? Ah, las agujas te tientan, sí. Porque están muy bien presentadas, te la presentan en cuatro tamaños, pliegos. Y los te tamaños. Van abriendo pliegos y los decís, tamaños. Mierda. Esto para mí es para acupuntura, no es para que cosas a hija de... Y nunca sabes si la mujer cuando cose usa una aguja o 10.000. Para mí usa la que le puede pasar el... Porque el hombre solo, le hago esa pregunta, ¿se cose los botones? Es un momento crítico difícil, en la vida del hombre difícil. Solo. ¿Tiene plancha? ¿Se plancha la ropa? Primero, ¿por qué? Porque salvo que le haya tocado un colegio de monjas en que le tocó hacer manualidades y coser alguna pelotudez junto como sí. la chica. Y empomarse a las de nunca al lado. El hombre solo enhebré una aguja. Jamás. Primer punto. Jamás. De una complejidad absoluta. Claro. Jamás. Porque uno llegaba a la casa, sacaba la camisa y decía, se me salió el botón. ¡Pah! Claro. Uno después de potear un rato largo se da cuenta que, por ejemplo, puede agarrar la punta del hilo y mojarlo un poquito para pasarlo. Vale, vale eso. Igual, vale. No es práctica. No es práctica el que la zapatilla siempre se te deshilacha y cuesta meterla en el ojal de la zapatilla del cordón. Tiralo y comprá nuevo porque no lo pasa nunca. Listo. Tiralo. ¿Viste que la madre es de pasarte la hebillita? ¿Usted quiere saber el hombre solo? ¿Sabe cómo puede darse cuenta? Yo lo envolvía con cinta scotch. Que es muy interesante verlo. Sí. Porque la mujer siempre se ocupa de muchos detalles. Claro. Muy buchona la cinta aislada. Usted va a ver que el pasaje del cordón en la zapatilla no es la misma del hombre casado a la del hombre solo. Claro. Tiene razón. Hay una diferencia. Tiene razón. El hombre, el otro, que cuando el hombre es casado, ¿qué pasa? Arranca con las dos puntas en los ojales de adelante y lo pasa todo cruzado, de una complejidad enorme. Sí. Cuando el tipo va a lavar por primera vez sus zapatillas, que comúnmente las lava mal, o le quedan húmedas, o las pone en el secarropa y se le hacen pelota, ¿qué hace? Las pasa linealmente. Entra por un lado, pasa por el de atrás y lo va pasando bien derechito, porque no se le ocurre otra manera. Exactamente. El otro día, por ejemplo, le hago una consulta para poder diferenciar las casas donde viven solamente hombres y donde viven solamente mujeres. Voy a una casa donde, ¿viste la bolsita del inodoro? La de adentro del inodoro, que cuando tirás el botón te hace azul. Sí. Estaba puesta a la altura, digamos, te lo voy a decir así como para que la gente lo entienda, a la altura como adelante, como en los huevos. Como en los huevos. Entonces, ahí me di cuenta que estaba en una casa donde para no vivían que hombres. Quiero saber si entendió. ¿Me entendiste? Te lo digo más o menos. No, ya me quedó claro. Entonces, ahí me di cuenta que era una casa donde no vivían hombres. Porque el hombre no puede tener la canastita del inodoro adelante, donde tiene los huevos. Porque cuando se siente a hacer caca, le choca contra la canastita azul. ¿Entendés? Y le sale el chorizo como un pitufo. Pero como son mujeres... O sea, ¿cómo puede decir todo eso y decir canastita? Pero como son mujeres, ahí no llega la parte femenina genital. No llega. Entonces me di cuenta que era una casa de mujeres solas. Y otro detalle que vi, que le consulto, es que en el baño no había nada para leer. Es como que la lectura en el baño del hombre, cuando existe un hombre en esa casa, está. Una revista vieja, una Viva. Un gráfico. Sí, un gráfico, no sé, cualquier tipo de lectura. Yo una muchas veces cuando no hay para leer, leo el dentífrico. O sea, en ese punto... ¿Por qué no decís crema de enjuague? Agarró otra bueno, cosa. Bueno, leo la pasta blanca para los dientes. Bueno, el primer punto... El segundo punto en cuanto al revistero... vamos a empezar por el segundo punto. Sí. El del revistero es cierto. ¿El de él? El revistero en el baño, comúnmente es baño de varones. Y no hablo de una Playboy. Ahora, independientemente, en el primer punto, que usted dice dónde se coloca ese desodorante para el inodoro, no importa si es la casa de un hombre o una mujer. Mm. Está en la casa de un reverendo pelotudo. Porque el agua, cuando usted tira la cadena, no llega adelante. Pero son boludas, no son pelotudos. No, si es un tipo, boludas. Es un estúpido también. Bueno, pero porque... ¿Cómo va a poner la canastita, sí, tenga o no testículos? Sí. Adelante, pero nunca llega el agua. Pero para que no le moleste cuando se sienta. Gasta menos. Pero nunca le llega el agua. Tiene razón. No le irrites, por favor. Por favor. Vayamos al tema de la noche. Sí, ¿cuál era? Que queríamos saber cómo planea el hombre solo las primeras vacaciones. Ni idea. No, eso ahora le cuento. Las primeras vacaciones. Sí. ¿Cómo es el viaje? Son el de una lugar. Dan mucho miedo, pero a la vez generan una gran expectativa. Claro. Que va a reventar todo. Primero genera una gran expectativa. Que va a reventar todo. Me voy a ir solo. Primera vez en muchos años. Revienta todo. La idea de tomar el ómnibus, ya entrar a mirar alguna dama que va a viajar. La camarera, entrar a mirar. Perdón, toma el ómnibus. ¿El ómnibus? El ómnibus. Ómnibus. Ómnibus. Lo que pasa es que yo tengo la S muy soplada. El hombre solo es de ver todas las películas del ómnibus. Sí, porque no duerme comúnmente. Porque es un halcón. Ya está angustiado y asustado, no puede dormir. ¿Qué va? No, porque todo empieza después. O sea, el primer proyecto es todo bárbaro. Todo es nuevo. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el primer problema? No es llegar a la terminal o subir al ómnibus, es hacerse la valija. Uy, solo. Totalmente. Primero que cagada. Carece de valija. Claro. Porque uno se va, las valijas quedan en la casa de la mujer, y se las lleva comúnmente el bolsa de residuos, y es bastante feo. llevar la ropa si uno va de vacaciones con una bolsa negra de 90 por 1.30. Tiene razón. ¿No? Es le bravo. Mezcla todo, le mezcla, porque no le dice, de última la que le separe, que le ponga la remera en una bolsa, los pullovers en otra, los pantalones en otra. No, le cruza, le mete todo. Otra dificultad es tomar las medias que correspondan al par y enroscarlas para que queden redonditas. Es algo sí, muy difícil para el hombre solo. Yo les hago un nudo y queda tipo de una es bolsa de residuo. Es tremendamente difícil. Todo esto ya empieza a complicar las cosas. Es la previa esa. Y considerando que el tipo que decía, ahora me voy, como ahora voy a gastar menos, ahora estoy solo y qué sé yo, es muy posible que llegue recontrapelado al día de tomarse las vacaciones y se quede todas las vacaciones en la casa mirando televisión a Real, por ejemplo, a la tarde. Le puedo dar mi experiencia de solo. Cuando estuve solo, me compré toda ropa blanca. ¿Cuánto tiempo estuvo solo? 3 meses. Me compré toda ropa blanca. No, 3 meses no se estaba puede. Asustado no, de el terror que te dicen las mujeres no. De que te tiñe, que cuando hay que lavar la ropa hay que separar la ropa de color con la ropa blanca. Igual tres meses no es un parámetro como para medir la soledad de nadie. Para nada. Igual para mí él se compró ropa blanca porque en esa época a Alan Faena le iba bien, pero justo lo caga que el otro choca a los uruguayos, eso que le mata a los dos en la ruta. ¿Cómo se llamaba que fue preso? Que era RRRPP. El gatillo el Fernández. Peticito. ¿Cómo era? El peladito. El que era. Peladito que era RRPP. Que fue Uruguay. Que iba con un amigo decía en que el auto y le levantó todo, el freno de mano y se lo garchaba. Ricky Álvarez. No. No, es el de Vélez. Pero Ricky, algo de Ricky era. Ricky era. O Álvarez era. Álvarez era. Freddy Álvarez. No. Jorge de la Hoya Álvarez. Álvarez era, me parece. Sí, Álvarez era. Ricky Álvarez no. Piti Álvarez. No. Sí, ay. No ¡Eberto! ¡Eberto! Bueno, dale. Piti Álvarez era. Salgamos de acá. Bueno, no, sigamos con Rompe Solo. Estamos en el viaje. Estamos preparando la valija para el viaje. Bueno, eso ya llega es una enorme terminal. Complejidad. Siempre le va a faltar algo. Siempre. De cualquier manera, ¿qué pasa? Como trata de pasarla bien, ¿qué va a pensar? No importa, si me falta algo lo compro en donde voy, en la costa. Me voy, me compro la camisa, le la rompen malla, el culo. Le rompen el orto de una manera imposible. Bueno, como 500 dólares. De cualquier manera, está dentro de la parte del proyecto. Sabe. Porque la lleva para gastar la plata el hombre solo, ¿no? Sí. Comúnmente lleva la plata del hombre solo, que se vuelve más previsor, comúnmente va en la media del pie derecho. Ya sabe, el chorro media larga, o sea, siempre lo asalta el hombre solo, lo miran al tipo, le ven la cara y dice, sacate la media del pie derecho. Claro, y aparte no la apuntan al pecho, la apuntan le a la apuntan media. Al pie. Dame toda la plata que tenés ahí, le dice. ¡Gaby Álvarez! ¡Vamos! Gaby Álvarez era. Es una falta de respeto. No, perdoná, pero es solo Álvarez, es de ustedes. Sí, bueno, en el momento... ¿Por qué no le dicen a este muchacho, pongo un tema musical? No, en el momento queremos saber el momento de ir a la playa. Ese momento que uno ya yendo en pareja, no, muy blanco, pero usted le, le da vergüenza. Un punto que es tremendo. ¿Cuál es? ¿El alquiler? No, primer parada del ómnibus. En Castel. Que la gente baja a comprar el Guaymallén en Dolores. A comprar, claro. ¿Cómo es que dicen a cambiar el agua? A cambiar el agua de las aceitunas, todo ese tipo de frases así. Argentinas. Y bajar, todo el mundo baja con alguien a tomar a medialuna, todo medio dormido, qué sé yo. Sí. El tipo se baja, mano en el bolsillo, mira un poco para todos lados. Hace un comentario, el primero que pasa. Fresco, che. Sí. Parece que hoy va a estar nublado. Y la cara de ojete que trae el otro. Sí. Porque viene con la mujer. Diciendo, ¿qué me importa? Con la mujer, claro. Este pelotudo. Sospecha de su compañero de viaje que se quedó dormido y él dejó su pullover y algunas pertenencias en el asiento. Sospecha de si llega y lo roban. Claro, porque encima de eso, el hombre solo viaja solo, no viaja con alguien. ¿A dónde deja las pertenencias cuando se va a meter al mar el hombre solo? Y le pide a alguien, ¿no? Le agarra y dice, ¿me cuidás? El primer consejo hasta tomar confianza, sí. El primer consejo para el hombre solo, que, o sea, denota un poco su estado de soledad, es meterse vestido al agua. Claro. Con la toalla en la mano, todo. Vestido. De jean y con la valija. Es, hasta ir tomando confianza. De a poco. Porque es costumbre del hombre solo llegar al mar y ir a saludar al mar como llegó, de la terminal, derecho. No, sí, eso se baja derecho y se va la hora que sea. Si el agua del mate está fría, no importa. Hay que tomar mate mirando el mar y decir, esto es, y la frase, esto es vida. Esto es lo que yo quería. No debe faltar ser dicha a pecho en pie. Y a trocha y mocha, puede trocha y moche sí. Y a soto facto. Y aparte te das cuenta del hombre solo, porque en un momento hace 2 grados en la playa, porque cuando la tarde refresca, y está el tipo con 20 buzos, 8 camperas y 14 gorritos tomando mate en la playa, porque no quiere ir a la casa, porque cuando va a la casa... Es lo mismo que en Buenos Aires. Exactamente igual. Estás, en cambio, en la playa le da como un sentido de pertenencia, con esas gaviotas, ¿no? Con esos niños corriendo. Él se siente como que está formando familias también. Aparte se toma una previsión, ¿verdad? ¿Va a Mar de las Pampas o va a un San Clemente? No, le gusta más popular. No. El hombre solo, en la primera etapa no ha asumido, Villa Gesell. Quiere ser como pendejo. Así tenga 65 años. Vuelve a su adolescencia. Se hace una colita canosa. Porque es un poco. Volver, ¿viste? Acá como fumaba. ¿Sabés cómo voy por la 3? Vale. Acá está el de Jauregui, dice. Esa euforia desde que llega hasta que sale le dura 15 minutos. Lo que tarda de la hostería hasta la avenida. Ahí se da cuenta. Porque se cayó 2 veces y se raspó. La gente se rió. Que ese bermudita que decía que le quedaba tan canchero, la ridículo. Gente se le caga risa en la rodilla. Ese viejo ridículo. Está blanco como un sallé de Sancor. El tipo ese es muy patético. Sí. Ahora, ¿qué le pasa al hombre solo? Problema crítico cuando llega. Todo ómnibus llega a la terminal y uno se traslada hasta la hostería. Que comúnmente usted sabe, ¿a qué hora se entra a la hostería? A las 10 de la mañana. Sí. Y él está a las 9. 7:03. está ahí. El tipo llega con las valijas. No. Entonces, si uno está con alguien y dice, vieja, vamos a ver el mar. Claro, vamos a tomar un café con leche, vamos a comer unos cornalitos. Es tremendo. Sí. Es ir y hablar al gallego, porque casi todos los dueños de hostería son gallegos. Si le puede calentar el agua el termo. Ya el tipo lo empieza mirando con mucho ojete, aunque sepa que usted ya le pagó por anticipado. Pero no importa, no lo quiere. Tenemos que meter una pausita acá, una mini pausita. Y me gustaría, no sé si para el próximo bloque o para la próxima semana, que el hombre solo se remita ese viaje a la costa y nos prepare una relación femenina, la lleva a la casa del hombre solo. El hombre del amor de verano. El amor de verano del hombre solo. El amor en la hostería del hombre solo. Sí. ¿En qué momento se da cuenta de que eso no va a funcionar? ¿Usted lo quiere para otro día? Sí, pero remáteme con algo, ¿no? Un título. El título es ¿cómo entender a través de la primera relación de verano nuestra capacidad de frustración como hombre solo? Es la gran prueba de fuego. Gracias. Como el que dijo siempre la verdad. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. De los indios de desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1. Que impidió la libertad. Invitación de información. Mataron cipayos que traicionan la verdad. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Marco, vamos. Calle Jacaré, Calle Jacaré. Si no la conoce, se la mostraré. Calle Jacaré, Calle Jacaré. Guarda con los dientes que te saca un pie. Calle Jacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entran barcos, polacos, chinos o gringos. Primer resultado de la guerra, Argentina-Uruguay. Vamos ganando. Así dijo Pinky, ¿no? Sí. No, ¿cómo era el otro que estaba con Pinky? Galtieri. No, Brizuela Méndez. No. ¿Qué dijo? El negro dijo eso. No, ¿cómo el que estaba con Pinky en la transmisión? Sí, el que era TC. Campo Cacho Fontana. No, el que hablaba Campo, así. Campo Salle. No. Chico, ¿cómo? Un poco de historia. Otranto. ¿Cómo era que Gabriel se llama? Otranto. Gómez Fuente. No, Gómez Fuente no estaba con Pinky. Sí, Gómez Fuente. Estábamos Gómez Fuente con la estaba información. En el noticiero. Estábamos y con Pinky la información. Hizo la del chocolate de Malvinas. Vamos con ganando. Toda la información de Malvinas. Sí. Vamos ganando. Y sí. Y había otro, Eliashchev. No sé, tiene un nombre así, ¿cómo era? Pepe Eliashchev. No, uno que había ido a las islas también. Que era de ATC. Casanseu. Nicolás Casanseu. Tenista para mí. Sí. Esta tarde, Salatino te digo. Esta tarde Rafael Nadal perdió con Nicolás Casanseu 6-1, 6-2, 6-3. No es Salatino, dice. Bueno, Es Sanatino. Era Sanatino. Se preparan los deportes para la Copa de Ramada César Cicciolini 23-36. Evidentemente se han ofendido un poco por las veces que dijimos que no nos mande más mensajes y nos hicieron caso, no nos mandaron mensajes, pero tengo mensajes clandestinos que nos están llegando. Off the record. Sí, son mensajes clandestinos. ¿Sabes qué? Sí. No lo voy a leer. Claro, sí, ponete duro. Porque ponete si hay guerra, hay guerra. Sí. Si hay que atacar en Uruguay, por donde más le duele a Uruguay, vos. ¿Por dónde le duele? Le pisamos los pies de los campeones. ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos una patada en los huevos? ¿Por qué? Porque tiene los huevos grandes. El uruguayo tiene huevos grandes. Sí. Por eso tiene los huevos. Tiene una capacidad para generar mitos populares. ¿No hay forma de hablar con algún uruguayo? ¿No tenés ningún uruguayo conocido? Un Rubén Rada, cualquiera te digo. Tiene los huevos grandes. Rada tiene los huevos grandes. Un Jorge Drexler. Un Jorge Drexler. Hoy no pudimos hablar. Ahora le voy a llamar al chino después cuando Jaime Ross. Sí. Un Jaime Arroz. No lo llamamos, no hablamos más con nadie por teléfono. Sí, este nada, programa se está desbandando. Sí. Necesitamos vacaciones. Sí. Necesitamos vacaciones, necesitamos comprar una tarjeta, porque no llamamos a nadie porque no tenemos tarjeta. Yo creo que aparentemente el chino va a hacer un programa. Nosotros vamos a esperar acá está para haciendo, poder pero... hablar dos minutos con alguien. Sí. O por ahí nos va a llamar para que nosotros hablemos entre los tres dos minutos y que claro. nos interrumpa todo el tiempo y le diga boludeces, como claro. hacemos nosotros. Bueno, ataquemos sí. Uruguay por donde más le duele. ¿A dónde más le duele por Uruguay? Por el chino le duele. ¿A dónde más le duele Uruguay? Gardel no es uruguayo. Amado Petú. Le cerramos los edificios. Yo pienso que una forma de atacar muy fuerte a los uruguayos cerremos los restaurantes. Es cuando empiezan a preparar la llamada, empiezan a preparar los tambores, a calentar los parches, a afanar los parches. Y te le cagás la vida. No, le sacás los parches y se acabó la alegría. Escuchame, uruguaya. Si cerrás los edificios, si vos cerrás los edificios, los argentinos digo, ¿no? Sí. ¿No dejás sin trabajo al 50% de la población uruguaya? Sí. Si cerrás los restaurantes, las pizzerías, ¿no dejás un 35% sin trabajo a nuestros enemigos uruguayos? ¿Vos decís rivales? Que trabaja en pizzería, esa no conocía. Mozo. Uruguayo es mozo. ¿Mozo? Es mozo, es portero. Y el uruguayo también. Pero es buen mozo. Más o menos. Porque tiene los huevos grandes. No tiene tanto. Hay uruguayos que son feitos. Sí, el uruguayo para mí no tiene la, o sea, la característica. Eso que todos pintona. Los uruguayos son buenos mozos. No, es mentira. Para mí el argentino tiene como más presencia, más estirpe, no, otro somos, color. Te puedo asegurar que somos exactamente iguales. ¿Al uruguayo? Sí. Exactamente igual. No se confunda. El uruguayo es más desgarbado. No, nosotros tenemos los huevos chiquitos. ¿Qué desgarbado? Es desgarbado, es más jorobado el uruguayo. ¿Vos te das cuenta cuando viene un uruguayo? Cuando viene desgarbado. Como el judío a la oreja. Viste que el judío tiene, dicen que tiene el ojo a la altura de la oreja. Ahí te das cuenta que es ojo judío. Te digo, ojo. O sea que ve para los costados, fantástico. No, a la altura no. Uno la línea, una línea imaginaria tiene. ¿Qué es un sábalo? Tiene los ojos a los costados. ¿Cómo no entiendo? Pero esto está comprobado. Que ¿comprobado el judío, por quién? Yo me pongo a mirar los judíos y me doy cuenta que el ojo lo tiene a la altura de la oreja. Un día se fue a Villacrespo. Y los alemanes, sí. Decime los alemanes. A ver, ¿qué le encontrás al alemán de diferente? El ojo del alemán coincide con la comisura de los labios. Y el checoslovaco. No, el alemán es un detalle, no se puede sorprender nunca. No puedes enarcar las cejas. Son fijas las cejas de los ¿viste? Alemanes. Son como una tabla. Tiene como un tablón. Un tablón. Acá, sí. Es verdad eso. El checoslovaco, ¿cuál es sí. la característica del checoslovaco? Tiene los ojos casi en dirección abajo. ¿Y el argentino? El argentino te mira todo el tiempo de reojo. El argentino te mide. El porteño. El porteño te mira de reojo. El porteño piensa antes lo que le vas a decir. Te hace una pregunta y él ya se la contestó. Pero tiene como cuatro opciones de cómo le vas a contestar vos para darse cuenta si sos judío, si sos alemán, si sos checo. ¿Pero qué la tenés? ¿Qué está? ¿Qué? Con los checos. Lo vienen a buscar. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¿Cómo lo necesitábamos? Qué importante era en este momento tan crítico del fútbol argentino, después de esa supuesta exhibición futbolística contra Chile, y que ahora somos un desastre. ¿Qué pasó con los Pumas? ¿Cómo vamos para la Copa Davis? ¿Qué pasa con Boca? ¿Qué pasa con el gran equipo de la Metropolitana, de la B Metropolitana, la institución madre, el club Nueva Chicago? ¿Para eso a quién tenemos hoy? ¿Y qué pasa con River también, ¿no? ¿Para eso a quién tenemos hoy? A César Cisolini, nuestro columnista en deportes, especialista y amigos del grupo Jamás. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mar! Una vez más, César Cisolini aquí presente en 90.1 FM de tu dial. Y enorme agradecimiento. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Limita Muñoz. Vino... Yo me pongo el aloguillo y subime los agudos que se escucha más agudo. ¿Cómo le va, compañero de la Copa, a esta mesa que cada noche me acompaña? ¡Muy buenas noches, compañero! Dime con Z, boludo. Con Z, boludo. No, pero con ese tono, no. Con Z, boludo. No, pero con un poco más arriba. ¡Con Z, boludo! No, como lo dice usted. Con Z, la... boludo. No me acuerdo. Como hace como 3 años. No me acuerdo que hice el programa anterior, que es el que me acuerdo que hice hace 3 años. La puta de los parió. Bueno, pero es un latiguillo de Déjame, déjame que le mande un enorme saludo a nuestro capitán de la selección argentina, a Lionel Messi, que cuando bajó del avión yo le hice un reportaje y dijo que iba a ser historia en la selección argentina, y la hizo, señores, porque es el primer capitán pelotudo de mierda que pierde con Venezuela. Ese equipo de mierda son 20 pelotudos gordos, todo gordo, con motita a la cabeza, que nos dieron el otro día una exhibición de cómo corresponde y cómo hacer para callar a Caterínfudo. César, por favor, no insulte al equipo del cual este programa es fanático, fanático empedernido. Por supuesto, somos sabelistas a muerte. No, somos, aguante la vino tinto. Ah, aguante, somos del otro. Vino tinto. Sí, aguante la vino tinto. Dicen que a la selección argentina le dicen el budito Ortega. ¿Por qué? Porque ves vino tinto y se caga todo. Pero vamos a las efemérides, porque un día como hoy, pero de 1931. Momento, momento. Los All Blacks, un mundial. No tengo nada de eso. Hablemos después. Que la producción, la cambia, pasa por cucaracha. Dice que al final, los momento, All Blacks. Momento, momento. Se cumple un homenaje a Martín Haite cuando. Martín Haite, un perdedor de finales, Hante. Como Guillermo Modina. Hamster. Martín, Martín Haite. Haste porque es un ratón, porque es un cagón. Un día como Haste, hoy, el Ole Reutemann. Sí, otro segundo de mierda. Ahora falta que me nombre a Guillermo Vila y estamos con... Ponelo fideo, vieja. Un día como hoy, Batata Clark. Otro más que nunca ganado nada. Decime, porque vamos a hacer claro una cosa. Acá puedo escuchar a la gente y dice, no, porque en Argentina fuimos pioneros en el mundo, en el deporte. Tenemos figuras internacionales. Vila... Nunca fue primero del mundo. Fangio. Fangio campeón, quinto campeón, corrían con Ciambreta, boludo, corrían con Gordini, salió campeón Fangio. ¿Qué te hizo la pelota? Lo agarraba su imagen a Fangio, ¿sabés cuánto le sacaba? Se encuadra le sacaba con la Fedadi a Fangio. Sí, y si no, sí. No corrían con Fedadi. Ah, no corrían los dos con Fedadi. Ah, no me vengas que fútbol de antes era mejor que de ahora, que era más lento, que se podía jugar mejor, que había más espacio. Tienes señoras, razón. Señores, el agradecimiento, como siempre, a nuestros Pumas. Que nos hacen sentir cada vez más que somos un pueblo del tercer mundo. Que nos conformamos con ver llorar a 20 gordos pelotudos, todos musculosos. Que creen o piensan que representan a la Argentina. ¿Quién carajo te va a decir en Jujuy? ¿O en La Perlita? ¡Chantes López! ¡Qué sé yo! ¡Si no pueden nombrar su apellido! Allá somos todos López, Pérez, García. ¡Qué Chantes López! ¡Pónganse un apellido! ¡Cagones! ¡Gordo inflado! ¡Cagones! ¡Pollo de Mazolín! ¡Cagones! ¡Puma! ¡Cagones! ¡Así sale en cuarto! ¡Puma! ¡Cagones! ¡Vamos todos! Octavo. Octavo, señores. Bueno, saluda a la Asociación Argentina, a la UAF, a la Unión Argentina de Fútbol de David. Los dos juntos están ahora. Son de David de fútbol, sí. Vamos a hacer bueno, se calmó un poquito. Sí, me calmé. Sí. Se descargó, ¿no? Sí, me calmé. ¿Cómo sí. lo vio Nalbandian? Gordo, gordo, hincha pelota, se pelea con tu compañero, lo puse a Tito Vázquez, que Tito Vázquez para mí es como, en ese momento, como el marido de Carmen Babiedi. El retiro de la brujita. Santiago Val. Bien, Tadoto, no sirve para nada, siempre puso plata para jugar y llevaba la pelota a los entrenamientos para que Saavedra lo ponga. Yo me lo crucé a la Brujita Verón en Mar del Yo Plata. Yo lo hemos cruzado hace 5 años a la Brujita Verón, no. Desde que cantó el himno de los ingleses en el Mundial. No nos olvidemos de eso, ya le vamos a hacer la despedida a la Brujita Verón. En el Estadio Único de La Plata. No, yo no me le hagamos ninguna despedida porque ese hijo de mil putas lo cantaba el himno de los ingleses. ¿Se acuerda o no se acuerda? Pásame el audio. Me enojé, César, con algo que usted me va a apoyar seguramente. Estuve... durante 6 horas mirando a la única mujer que quedaba en Mar del Plata en septiembre del año pasado, porque en septiembre en Mar del Plata Mita no de hay Gran, nadie. De Gran. Y había una mina que estaba muy buena, muy buena, muy buena, y de repente cae un auto estupendo, sí. Miro así la ventanillita. ¿En la arena? La Brujita Verón, no, en una la calle Mar del Plata. Entra al mar con el auto. No, en Mar del Plata. Eso se da cuenta que es de inglés. Eso es inglés, entrar al mar con el auto. Vamos a lanzar a efemérides, compañero. Por favor. Un black, no nos olvidemos de la punta de Boca que este fin de semana la defiende, ¿no? No me alcanza para todo. Ah, bueno. No puedo más. Y la campaña Nueva Chicago, que es muy interesante. Excelente, excelente. En la Copa Argentina, Nueva Chicago acaba de irse, ir dignamente derrotado por Amadí. Dignamente, un partido que realmente mereció ganar. El rey del ascenso. ¿Dónde acaba? En una isla hay un naufragio. Y en el medio del naufragio cae una cajita de té tadawí. ¿Esta es la de colección? ¿No? Es larga. Esta es la de colección. Es larga. La apreté todo el día. Esta. En un día como hoy, en una isla hay un naufragio y cae una cajita de té y un señor que recupera las cosas se lleva la cajita de té y queda un té, un saquito de té. Tadawí. Sí, en el medio de los arbustos. Ese día nace la famosa película La Isla del Té Solo Escondido. Té solo, ¿qué pedazo, hija de puta? Té solo. Vamos a hoy, a un día cama. Usted dice, usted sabe que le dice. Usted sabe que le dice. Me encantó, pero no conozco la película. Pero puede, tesoro, puede ser cualquier. La Isla del Tesoro Escondido. Sí, puede ser cualquier película de pirata, ¿no? Usted sabe que le dice. Hoy que estuvimos hablando de pirata, escuchó el programa, ¿no? Sí, César. Todos los días lo escucho. Usted sabe que le dice, por ejemplo, un tesoro. Todos los días, si estamos los jueves. Estamos los jueves un rato. No, todo el día me lo repito como un doco. Como un doco, porque estoy demente. O como de morrón. ¿Qué le dice, señor Adabal, un desodorante a un hombre desvanecido adentro de un baño? ¿Usted sabe lo que le dice? No, resoná, ni idea. Resoná, men, resoná. Resoná, resoná, men, mire, el desodorante. Le dice. Bueno, vamos a la última, esta lo vamos a la última. Esther Goodman es la primera mujer con una vagina que habla, señor. No. Sí, le habla a la paloma, le habla, sí. Le habla y la señora se especializa. ¿De qué país es Esther Goodman? Es de Israel, porque Goodman. O Suecia, puede sí, ser. Goodman. No. O una mayonesa. O bueno, no me conté. Esther Goodman, primera mujer con una vagina que habla y empieza contando historias para chicos. Pero quería saber en qué idioma hablaba, porque si usted. Es una vagina que habla y habla con los chicos. Así nace ese día los famosos cuentos de la selva. Un día cama. Ay, pero fue, 1970, en mayo fue, ¿no? Sí, en mayo. Porque fue ese. Una señora espera a Calamado en una esquina. Por ahí fueron los. ¿A quién? A Calamado. No fueron los cuentos de la selva. ¿A Calamado? A Calamado, no entiendo lo que digo. Si me decía que era de Alemania, eran los cuentos. Una señora espera a Calamado en una esquina. Pasan 30 días y espera de vuelta a Calamado en una esquina. Pero pasan 30 César, días. César, si me decía que eran de Alemania, eran los cuentos pero de selva alemana. No, esta, la del desodorante, claro, está diciendo. Está pero eran los cuentos de selva alemana. La selva negra, que es no, del la Rhin, selva, la los selva cuentos de la selva negra era si era modocha, pero esa era la dubia la que sí. Le hablaba a la cachila. Y si arrancaba en mayo la historia, los cuentos de selva mayo. Un día como hoy, una señora espera en la esquina a Calamado. El cantante. Sí. Ahora entendí. Sí. Al mes, vuelve esperando a Calamado. ¿Quién? Al mes. ¿Inés? Al mes. Al mes. O sea, pasan 30 días. Espera a Calamado. Pasan otros 30 días y lo espera a Calamado. Un mes. Otro mes. Así nace la famosa frase menstruatoria, que es que Andrés viene una vez por mes. No, eso es una pelota. Es muy malo, no. Levántemelo con otra cosa, por favor, no se puede despedir así. Levanto la carta. Arrancó también. Levanto la carta. Arrancó así. Para mí eran mejores, ¿viste? Era al revés, era al revés. Sí, era al revés. Señoras, señores, una vez más, el agradecimiento a toda la patria deportiva por este momento. Y el premio hace... Lo voy a compartir con mis compañeros Copa de la Madre. Axel, el desodorante. César, un regalo para el Día de la Madre. ¿Qué le regaló a su madre? Un consolador. ¿Por qué? Porque sí, porque está sola y me parece que tiene derecho a pasarla bien. ¿Y era algo...? No me parece que sea hoy algo que sea como un prudito, que sea algo como que se hay que ocultar. Si a la madre le gusta la pila, que se ponga la pila. La otra vez le compré una botella de Pepsi porque la vieja no le alcanza, ¿viste? Los tamaños de los consoladores. Agarré la botella de Pepsi y le puse cuatro pilas y sabés como la vieja no la podía sacar del baño. Dale, dale, dale. No es que está cansado que lo manden a la concha de su madre. No, ¿cómo levantamos el nivel de este bloque? Es increíble. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Muchos meses de trabajo. ¿Te preparaste alguna otra vez para alguna otra competencia como en esta oportunidad? No, juro por mis hijas que no, que llegaba enterito. Y si hubiese querido exagerar, si hubiese enterito. Exagerado, porque sí. Dice, no quiero exagerar, pero me cortaron las piernas. Si hubiese exagerado, ¿qué era? Me cortaron el ombligo, de para abajo. No, o me declararon un cáncer terminal en el páncreas. No, o sea, entré a la cancha y me picaron 10 agua viva. Claro, por claro, supuesto. Pues, sí. Eso o, es exagerado. No, o cuando estoy corriendo por el lateral para tirar un centro, veo que mi madre se hace el harakiri, por ejemplo. Y ahí me entero que es japonesa. Que es lo que más me jodió la vida. Viejo, hay que decirle que no es tortuga. No te quiero exagerar. Te lo juro por mis hijas, no te quiero exagerar. Ahora, ¿viste que tiene un juicio por la memoria? ¿Escuchaste que tiene un juicio por la memoria? ¿Cómo por la memoria? Sí, Mancuso, ¿viste? Tiene un juicio con Maradona y dijo que a Maradona la droga le pegó en la memoria. Mancuso dijo que a Maradona la droga. ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué qué? Pelotudo. Es lo mismo que le... Impresioni. Che, cerramos con las noticias o con el cuento peronista. ¿Con qué querés cerrar? Y ya es tarde, vamos a cerrar con noticias. No, el cuento peronista. Vamos a cerrar con noticias. Listo, y yo me voy. La verdad peronista. Que la, yo la paso bien. No sé por qué ustedes no. ¿Cuento peronista? Thompson la pasó bien, hoy está cansado, ¿no? Hoy estaba un poco agobiado. ¿Qué me recomendaría para ver como película para esta semana? Una película, Thompson. Recomiéndame una película. Vi un cuento chino y me pareció una porquería esa película. Pero está Darín, es buena. La tengo, te la presto. No, pará, te voy a pasar 127 horas. ¿La escuchaste? ¿La viste esa a la que el chabón se agarra el brazo con una roca? ¿Cómo se llama? 127 horas se llama. Ya no saben qué carajo ponerle título. Pero antes era 24 horas, 48 horas. Pero este está 127 horas. Yo hace mucho que no. Con el brazo agarrado. Y no te quiero contar el final, ¿eh? No te quiero contar el final, pero se va sangrando. Yo el último que vi, como para que te ubiques, La sonrisa de mamá. Peliculón. Yo la última película buena que vi que fue Apariencias. Apariencias. Yo la última linda, buena que te puedo recomendar que vi, ¿sabes cuál es? Sexto Sentido. Muy buena, míratela. Mira que no la pasan tanto en el cable. Es difícil encontrar. Tenemos las últimas noticias, que son las noticias que nos han quedado colgada de esta emisora. Investigadores del Instituto Antártico Argentino hallaron restos fósiles de un arqueoceto, un antecesor de la ballena y el delfín. ¿Qué es? ¿El arqueoceto? Sí. Ahora le explico. Según los expertos, sería esta especie de 50 millones de años el primer eslabón de mamíferos adaptados al agua. Digamos, fueron perdiendo las patas hasta que se adaptaron definitivamente. Se arrastraron como, y nadaron. Como una pobre al agua. También, aunque no se dio publicidad, junto al mencionado fósil, ¿qué encontraron? Fue hallado un homínido que no evolucionó hacia el hombre, sino hacia Hugo Biolcati. La policía bonaerense. Perdóneme, Hugo Volcati, si se cae uno de los lobos marinos de Mar del Plata, ¿se lo puede poner ahí? ¿Eh? Sí, ¿o no? Sí, ¿no tranquilo. Tiene forma Hugo? Tiene forma el lobito marino. Sí. Lobito. Igual yo siento que los políticos, sí. No por Hugo Volcati, que no es político, pero evolucionaron más que los creativos publicitarios. Eso eran ideas. El creativo publicitario hoy por hoy está haciendo la misma publicidad para Dualde que la que le hizo a De la Rúa en el 2001, en el 99. Como fórmulas. O a Men en el 89. Es la misma publicidad. Ella, es ahora, sí. Es yo. Y te ponen la música emotiva atrás. ¿No saben que la música emotiva no emociona? Sí, a mí Cristina Bullrich me emociona a mí. No emociona más la primero música. Primero que emotiva. Se llama Patricia Bullrich. Claro. Porque hay una que la hacen junta, la hace Cristina con Patricia. Y es Cristina Bullrich. Me emociona la música. Sigamos con la noticia. La policía bonaerense deberá aceptar de ahora en más, sí. De forma inmediata, las denuncias por extravíos de personas que hasta ahora se tomaban a 24 horas de ocurrido el hecho. Se lo llevaron lejos. Según la resolución firmada por Ricardo Casal, el ministro provincial de Justicia y Seguridad. En dicho acto, dos comisarios estaban. Estaba el inspector Mario Bollerón y el y Augusto la, Picanelli. Y Augusto Picanelli. Y ambos preguntaron al ministro al unísono. Sí. Los que extraviamos nosotros también. Pero deme más, deme un rato más. Deme un tiempito. La última, el candidato por la UDESO, Ricardo Alfonsín, reconoció que su alianza en la provincia de Buenos Aires con ¿qué me voy a poner en contra de los trabajadores? Con Francisco de Narváez no fue lo fructífera que esperaba. ¡Si Lula no hubiese sido gobernador! ¿De cuál? ¡No hubiese sido Mandela elegido! Si Mandela hubiera sido blanco. De cualquier modo, alentó a la militancia a mantener en alto la bandera del partido de 120 años que sigue de pie a pesar de la adversidad. Pidió que con orgullo vayan puerta por puerta pidiendo el voto sin omitir, claro, arrodillarse y pedir por favor. Claro, como los evangelistas. Estas han sido las noticias a nivel nacional en la Copa Derramada. Una copa derramada. No sé más qué decir. Bienvenidos, amigos, al programa número 68 de la Copa Derramada, que así termina y así se va. ¿Termina? Esperando que la próxima semana tengamos una nueva madre. Yo estoy más que nada más tira de asado que vacío. ¿Más? Oh, más tira de asado que vacío. Una nueva presidenta. También. Quizás tengamos la semana que viene, porque se declaren vacantes las elecciones porque son inútiles para el diario, para un par de diarios, seguramente para la cadena Clarín, que lo he leído esta semana diciendo, estas son las elecciones más inútiles que va a haber en la historia. Amigos, ninguna elección es inútil. Pongámonos las pilas, ¿no? Es cierto, yo diría que en realidad es muy posible que, salvo alguna excepción, los candidatos sean inútiles. Pero no las elecciones. En un 90%. No, la militancia. O nosotros. No la posibilidad de transformar, que no solo obviamente se transforma a través del voto. O sea, nosotros los que votamos somos inútiles, a pesar de que nuestro voto no sea inútil. Sí. Es cierto. Yo me siento un inútil muchas veces cuando voy a votar y no puedo invocar el sobre en la urna. Yo tardo más en eso que en elegir adentro. Ahí me siento como nervioso, empiezo a transpirar, a transpirar, a transpirar, porque siento que hay un montón de gente que me están mirando. El fiscal de mesa. Están esperando. Claro, los que están esperando. Una cola como de 60 esperando que ponga ese sobre ahí. Porque no me di cuenta que va del lado angosto y lo quiero poner al revés. Como los tres chiflados cuando querían pasar con la escoba. Yo lo que hago para que el acto cívico quede bien cerrado, paso la lengua en el mismo momento antes de colocar la cosa. Con la boleta en la mano. Sí. Y no me dejan después poner, una vez que la pongo sobre, no me dejan votar. Sí. Yo uno de los problemas que he tenido, que han llamado a gendarmería, es cuando voy a mojar el sobre, porque lo mojo delante del fiscal como corresponde, y le hago. Y a veces le erro, no le pego bien a la línea, porque aparte es triangular. ¿Vos te das cuenta, fiscal, de qué partido estás escupiendo? Sí. ¿Por las patillas? No, me doy cuenta porque no se limpia, por ejemplo. Si es del Partido Obrero, no se limpia, porque le gusta. Le gusta, pone la otra mejilla para que le escupa. No, el que ponía la otra... y le hago. Le escupo de el vuelta. Que ponía la otra mejilla era Néstor. Según lo que dijo Cristina, el discurso de esta tarde, que hubiesen escuchado ese discurso, les hubiese gustado, lo hubiesen odiado, como muchísima gente pasa acá, que no tenemos términos medios. Y la verdad que tenemos que hacernos un poco más de términos medios y no odiar tanto a la gente, ¿no? Yo, Alfonsín. Lo odio. No, lo odio, sí. A mí me da risa. Lo odio. No, pero a Patricia Bullrich. La odio. Yo, sí, la borré. La odio, sí. La odio. Altamira lo odio. A Dualde. Odio. Dualde más que nada. No, Dualde sale, me da miedo. Dualde sale una propaganda que está saludando a la gente, ¿viste? Y llega el momento que se ve que habla la locución de la propaganda y levanta los brazos y mira a cámara. Es buenísimo. Me filmaste, boludo, le dice. Como que está caminando entre la gente y de repente saluda a la cámara. No es muy natural, ¿eh? Bueno, no se escapen. No se escapen. Voto. Dentro de poco, por ahí nosotros no estemos porque nos peguen un tiro esta semana en la calle, así que. Vos, la puta que te. Sí, no, voten bien. Asado, ¿vale? Cumplan con el deber ciudadano. Tiren una lechuga en el sobre. Váyanse a 301 kilómetros. Pero vamos a estar antes de las 501 kilómetros. 501 kilómetros. ¿Vamos a estar antes o no? Yo no pienso estar más. Yo me voy de este país. Yo, si gana la que tiene que ganar. Yo me voy de este país. No lo aguanta más. Yo soy un científico que quiere triunfar. Que me abrieron las puertas. Porque tengo esa contradicción. Sí. Bueno, hasta la semana que viene. Che, Arrabal. Te extrañaré. Ay, ojalá. No estaba buena, vos decís la de. ¿Cuál? La de André. La última fue una la primera, tenés que repetir la primera. La primera que habré hecho al revés, ahí la del té solo escondido. ¿La entendieron esa? Sí. Sí, y resona, resona, amén. Hasta la semana que viene, entonces. Cuídense. Feliz día a la madre, a todas las madres. Feliz día de los padres, a todas las madres. También, claro. Florencia. Florencia. Florencia, aplauso. Feliz, sí. Aplauso para usted. Cuidá esos dos pibes y. No los muestres más por televisión, no seas pelotuda que es un mamarracho. Y menos que corra el riesgo de dárselo a Susana Jiménez, que no sabía ni cómo agarrarlo, que no sabe que el pibe todavía la bisagra del valero no la tiene bien y se le movía la cabecita que parecía que estaba en el. Yo quiero decirle a mamá que el domingo. ¿A tu mamá? Vamos a estar todos en su casa. ¿En Flores? En el cementerio de Marcos Paz, frente a su nicho.